europea en el mundo. Porque cuando hablamos tanto de lo que nos pasa a nosotros mismos y la crisis y los desempleados, vale la pena recordar el papel que tiene la Unión Europea en el mundo. Un quinto del gasto militar mundial, concretamente 316 mil millones de euros, se gasta en la Unión Europea. Intervenciones militares, guerras, venta de material militar a los regímenes que hoy en día dicen que tienen que imponer sanciones como Siria, cuando países como Alemania es el mayor exportador de armas a países como Siria. La Unión Europea y sus empresas multinacionales son responsables de sistemáticas violaciones a los derechos humanos en una multitud de países a lo largo y ancho del mundo. Y eso sobre todo a través de las políticas de libre comercio que se ha impuesto a nivel mundial. Por lo tanto, ese mismo déficit comercial que tiene Alemania con el Estado español, estas mismas asimetrías en la economía, estas mismas injusticias que se provoca cuando se amplían los mercados y se privatizan los servicios públicos, lo mismo están haciendo las empresas multinacionales europeas en otras partes del mundo, violando gravemente muchísimos derechos humanos. Otro aspecto fundamental cuando hablamos del papel de la Unión Europea en el mundo es la emergencia, la crisis ambiental y climática que estamos provocando. Aquí, con nuestro modelo de producción y consumo, no debemos olvidar que estamos causando la muerte y el desplazamiento de cientos de millones de personas a diario en diferentes partes del mundo, que llegan a nuestras fronteras en formas de desplazados ambientales y climáticos y luego son asesinados en nuestras fronteras militarizadas. El expolio de recursos energéticos, mineros, agrícolas y de pesca es una constante. El actual modelo de vida que se tiene en la Unión Europea no sería imaginable, no sería factible sin que nosotros tuviésemos a cada día nuestro pie en las tierras y los recursos de las personas que viven en otros continentes. Solo pongo un ejemplo. Para alimentar la ganadería intensiva en la Unión Europea, esa ganadería tan intensiva que nos alimenta con alimentos de basura, pues para alimentar esa cantidad de ganadería intensiva en la Unión Europea, ocupamos 20 millones de hectáreas de tierra en Brasil y Argentina, donde o bien deforestamos la Amazonía, o bien la gente no tiene con qué comer. Quien estos días mira la película El Elefante Blanco y ve estas villas de miseria en Buenos Aires, entre otras cosas, las villas de miserias en Buenos Aires están alimentados por miles de campesinos de Bolivia, Paraguay y Argentina que han tenido que irse de sus lugares donde vivían para que nuestras multinacionales plantan soja ahí para importarles a la Unión Europea, destruir sus medios de vida y alimentar nuestro modelo tan insostenible de producción y consumo. Y por último, un ejemplo de los paraísos fiscales que también fue un elemento fundamental que la Unión Europea ha impuesto a través de la Organización Mundial de Comercio cuando hablamos de la libertad de circulación de capitales. Aquí tengo una gráfica que ha sido publicado estos días. 21 billones de dólares están en paraísos fiscales de los países emergentes y de los países del sur. Una cifra, 91.186 personas, o sea, ni siquiera 100.000 personas tienen en estos paraísos fiscales más de 9,8 billones de dólares. Esto es 9 veces el Producto Interno Bruto de la Unión, del Estado español. Si solo se pusiera un impuesto de un 30% a estas fortunas acumuladas en los paraísos fiscales, tendríamos 186 mil millones de euros cada año, que es más dinero que la Unión Europea, los países ricos han transferido en términos de ayuda oficial al desarrollo a los países del sur. Bueno, esto como algunos aspectos externos que me parecían importante resaltar. Un minuto más en relación ¿a qué figuras, cuando hablamos del golpe de Estado financiero y tecnócrata de la Unión Europea, de qué figuras estamos hablando? Pues Mario Draghi, el presidente del Banco Central Europeo, estos días ha recibido una denuncia formal en Bruselas por incompatibilidad y por conflicto de intereses de su cargo. Porque él hace parte, no solo porque él trabajaba en Goldman Sachs y en otros bancos internacionales, sino porque él hace parte de un grupo que se llama el Grupo de los 30. Quien no conoce el Grupo de los 30 es un grupo de lobby, es un grupo de presión en Bruselas, con unos despachos muy lujosos, que reúne los intereses de los mayores bancos europeos e internacionales. Y el señor Draghi sigue defendiendo los intereses de los mayores bancos europeos, cuando al mismo tiempo tiene un cargo público y supuestamente está como presidente del Banco Central Europeo. Por eso dice en la entrevista, no, el papel del Banco Central Europeo no es defender y hacer algo frente a los problemas de los estados. Claro, porque él lo único que está interesado en resolver los problemas de ¿quiénes? De los grandes bancos y de los ricos que se embolsan todo ese dinero que Charlie nos ha contado cómo vamos a financiarlo. Bueno, a mí me resta decir que somos víctimas, todas y todos, en esta Europa del capital, del mismo sistema. Y por eso necesitamos refortalecer un poco nuestros lazos de solidaridad con la gente en Portugal, que los tenemos tan cerca y en realidad está tan lejos. Con la gente en Grecia, con la gente en Italia, pero también con la gente en Alemania. Porque en Alemania hay muchísimos gente movilizados para acabar con esa dictadura del capital, para acabar con los bancos, para acabar con esta Europa del capital. Yo creo que es importante que fortalezcamos los lazos de solidaridad entre los pueblos y no nos dejamos dividir por el miedo y estas divisiones que nos quieren generar microguerras entre las clases más desfavorecidas que hoy pretenden. Y necesitamos aprender de los procesos en Latinoamérica y en Asia. Ellos han vivido 20, 30 años los mismos procesos de endeudamiento, de ajustes estructurales que hoy estamos viviendo aquí. ¿Y cuál fue la salida de algunos de estos países? Decir, no debemos, no pagamos. Deberíamos gritarlo muy alto aquí. No debemos, no pagamos. No debemos, no pagamos. No debemos, no pagamos. Así que nos une el deseo a cambiar y cambiar radicalmente el sistema capitalista, como son las mismas aspiraciones de aquellos movimientos sociales que han ocupado las plazas en los países del África Mediterráneo. Por eso tenemos esa necesidad aquí también de derrocar nuestros propios sistemas autoritarios, que son la Unión Europea y que son este sistema financiero que hoy gobierna estos gobiernos y la Unión Europea. Muchas gracias. Muchas gracias, Chon. Vamos a ir rapidito porque a las 8:30 no viene Solfónica y bueno, le pido a los ponentes que por favor sean lo más breve posible, que esto es muy interesante, pero tratemos de ser lo más breve, ¿vale? Una cosita, si la gente que está de pie pudiera sentarse para permitir a los que están detrás ver, maravilloso, ¿vale? En la medida de lo posible, si nos sentamos, vamos cogiendo sitio y cartoncito y nos vamos sentando para que vamos viendo los de atrás, ¿vale? Y una cosita, justo aquí al lado del kiosco hay una mesa de firmas, se están recogiendo firmas para la Iniciativa Legislativa Popular de Vivienda, ¿de acuerdo? Continuamos con la tercera ponencia, va a ser Iván, y es del Grupo de Economía de Sol, y nos va a hablar un poco de una de las reformas que hemos tenido este año, que es la reforma laboral. Gracias. Bueno, buenas tardes. No me ha tocado el tema más bonito, así que no os vayáis, es la reforma laboral, pero no va a ser tan duro. Además, porque para hablar de la reforma laboral necesitamos un poco contextualizar en qué situación se ha dado. Es decir, para comprender sus razones, su lógica, su justificación y sobre todo sus consecuencias, tenemos que hablar del contexto económico y del contexto ideológico en el que se ha producido. Entonces, para ello vamos a hablar de tres cuestiones que ya las han tocado los compañeros, pero voy a tratar de tocarlas desde otra perspectiva. para explicar pues lo que es la mayor afrenta de la democracia contra los derechos de los trabajadores de este país, ¿no? Entonces, en primer lugar, vamos a hablar de la financiarización, que ya se ha tocado, ¿no? Pero entendida como la fase productiva en la que nos encontramos. Y tenemos que entender cuáles son los procesos que entran en juego a la hora de hablar de financiarización para entender que todo el peso del ajuste se está llevando al mercado del trabajo. En segundo lugar, tenemos que hablar de algo que también ha hablado Tom, que es la Unión Europea, pero más concretamente de la zona euro, porque esta configuración institucional y política del sistema que nos rige, de esa configuración política dependen las medidas que se toman en los países que compartimos una moneda, ¿no? Y en tercer lugar, me gustaría hablar también de ideología y de activismo político para explicar la reforma laboral, pero no del nuestro, sino del activismo político contra los derechos laborales como dogma. Entonces, lo que queríamos explicar, lo que quiero explicar con estos tres puntos, es cómo la reforma laboral es el resultado natural que el sistema capitalista necesita para seguir funcionando, ¿no? Entonces, sobre todo, queremos ver o quiero ver cómo se modifica el cuento, ¿no? Cómo han modificado ellos el cuento a través de diferentes métodos para escribir su propio final, un final que no es verdad. Entonces empezamos con ello. El primero de los puntos de los que hablamos es la financiarización, que ya nos ha hablado Charlie, pero me gustaría definir la financiarización como un proceso donde los beneficios se dan principalmente, los beneficios de la economía se producen principalmente a través de los canales financieros. El proceso de acumulación se produce en los canales financieros, ¿no? Esto se produce por una crisis de beneficios, principalmente en los años 70, debido a la crisis del petróleo, que todos os acordáis, y debido a la globalización y a la competencia que ello surgió. Esto conllevó que en los años 80, digamos que los beneficios que se daban en el sector industrial eran o estaban cayendo, entonces buscaron otro tipo de beneficios y por eso surgió la liberalización en los años 80 de los mercados de capitales, llevada por extremistas políticos como Margaret Thatcher y Ronald Reagan en Estados Unidos y en Inglaterra. Entonces, esta crisis de beneficios ha hecho que se separara la producción de la circulación. Esto es, en una economía industrial, en una economía la que existía desde la Segunda Guerra Mundial hasta los años 70, el beneficio se obtiene mediante la producción. Tú produces tus productos, sean coches o cualquier cosa, y los vendes. Y ahí se produce el beneficio. Pero en una economía financiera lo importante no es producir, sino que lo importante es intercambiar. Es ahí donde se producen los beneficios, ¿no? Porque en el intercambio, pues mediante la compra, la especulación contra los ciudadanos de los países, mediante compra o especulación de la deuda y la venta estratégica de deuda pública, las acciones, etcétera, etcétera, todo esto produce beneficios. Los beneficios se producen en los canales financieros, pero ¿cómo se puede comprobar eso? Pues podemos comprobarle de diferentes maneras. Por ejemplo, la participación en el PIB de las actividades financieras. Bueno, pues si veis, la participación en el PIB en España, en las actividades financieras, sube desde un 7% hasta un más de 20%, lo contrario que la actividad industrial, que baja desde un más de un 30% hasta por debajo del 20% que estamos hoy en día. Es decir, ha habido una traslación desde la economía industrial a la economía financiera. Justamente, además, pero no solo se ve en la participación del PIB, también se ven los salarios. En los años 70, los salarios que se pagaban en el sector financiero superaban en media un 3% a los salarios del resto de la economía. Ahora superan entre un 20 y un 25% esos salarios. Es decir, los recursos se han ido transfiriendo hacia ese sector. De hecho, en un trabajo publicado por el Fondo Monetario Internacional, que no es precisamente una institución revolucionaria, pues se dice que el lobby financiero en Estados Unidos ha logrado modificar leyes que han incrementado el riesgo de las acciones que se tomaban, y ese riesgo o esas leyes han permitido obtener beneficios ingentes. Y justamente son los lobbies de los bancos más quebrados los que han logrado hacer esto. Entonces, esta financiarización tiene mucho que ver, como ha dicho los compañeros, con la especulación inmobiliaria, porque la titulización, que sabéis lo que es, cogen un crédito, un banco tiene un crédito, que es algo estático, entonces lo parte en diferentes trocitos, lo mezcla con diferentes activos y lo lanza al mercado. Un crédito que es estático lo convierte en algo dinámico que puede producir más beneficios, ¿no? Lo puede intercambiar. Además, por otro lado, esta deuda es un instrumento de expolio de las poblaciones, ya que es una forma de drenar economía directamente de los salarios, de la economía de los trabajadores. Y aquí, esto es importante y conecta con lo que vamos a hablar de la reforma laboral, y es que esta crisis tiene algo muy particular, y es la primera crisis del sistema capitalista que se produce mediante, o que se ha desencadenado mediante la extracción de beneficios directamente de los salarios de los trabajadores, incluidas las capas más pobres de trabajadores, como la subprime en Estados Unidos, que la subprime sabéis que son pues las hipotecas basura, pero se daban principalmente a minorías étnicas que anteriormente estaban discriminadas, o sea, estaban fuera del mercado del crédito. Se modificó eso y después de la no estaban fuera, sino que lo que se hacía es discriminar a estas minorías étnicas mediante la imposición de mayores tipos de interés, etcétera, etcétera. Lo mismo ha pasado en España. Los créditos hipotecarios se han concedido cada vez a capas más grandes de la población, e incluso cada vez que se concedían esos créditos a capas con menos recursos, se sabía a ciencia cierta que no se iba a poder pagar porque se sostenían mediante la burbuja inmobiliaria. Por lo tanto, el riesgo, la gestión del riesgo, que es a lo que se dedican básicamente los bancos, a la gestión del riesgo, ha sido funesta, catastrófica y no tiene otra calificación. Esto con respecto a la financiarización. Pero es que también, como nos ha comentado el compañero Tom, estamos dentro de un sistema económico que se llama la Unión Europea. ¿Qué es la Unión Europea? Pues es un conjunto de instituciones supranacionales a los que los países miembros van cediendo soberanía, ¿no? En aras de una integración económica. Pero esta cesión de soberanía no tendría mayores consecuencias o no sería más problemática en la medida en que no se hiciera instituciones que no tienen ningún control democrático. Pero lo que ocurre justamente es que en los parlamentos democráticos, que tenemos algunos problemas en estos parlamentos, pero se mantiene la apariencia, por lo menos. Pero es que la Unión Europea no se mantiene ni tan siquiera la apariencia, porque no hay ningún control democrático por parte de esas instituciones. A nadie se elige. De hecho, Durão Barroso, que es de un partido conservador, fue elegido también por un presidente Zapatero, que era supuestamente socialista, para algo que ni tan siquiera le habían votado sus votantes, ¿no? Por lo tanto, digamos que la política económica que hemos cedido, la política económica es el conjunto de instrumentos que tiene un gobierno para incidir en la economía, ¿no? Pues toda la política económica se ha ido cediendo poquito a poco a esas instituciones no democráticas, que no están bajo control democrático, pero sí están bajo control financiero, bajo control de otro tipo de lobbies, como hemos visto en el paper este del FMI, que hablaba de que el lobby financiero ha logrado cambiar leyes. Bueno, pues también ocurre en la Unión Europea. Estas instituciones, en la medida en que no están controladas por la ciudadanía, están controladas por las instituciones que más recursos sostiene, que son los bancos y los sectores financieros. Hablando de la política monetaria, de la política económica, tenemos una de las ramas de las herramientas clásicas, que es la política monetaria. La política monetaria es la cantidad de dinero que circula en una economía. Si hay mucho dinero, si tenemos muchos billetes en nuestros bolsillos, entonces los precios van a subir. Pero si tenemos muy poco dinero, es decir, tenemos pocos billetes, pues entonces no hay suficiente actividad económica, se paraliza, no se crece, etcétera, etcétera. Esto lo controla el Banco Central Europeo, que actualmente, y tal y como nos ha explicado el compañero, es la institución de desestabilización financiera más grande que hay en el mundo actualmente. Entonces, digamos que además se establece que el Banco Central Europeo tiene que ser independiente de los poderes políticos como algo bueno, cuando los poderes políticos supuestamente están controlados democráticamente. Por lo tanto, es impresionante que la institución que controla la política monetaria de toda la zona euro esté en manos de todos menos de los ciudadanos. Por otro lado, tenemos el Banco Central, como nos han dicho, inyecta liquidez en el sistema, esto es, imprime dinero y se lo da a los bancos. ¿Y qué hacen los bancos? Secuestran la liquidez, que es lo que están haciendo. Hoy en día la liquidez está secuestrada por los bancos, que la están utilizando para especular en deuda, etcétera, etcétera. Por otro lado, tenemos la política fiscal. También tenemos, aparte de la política monetaria, tenemos la política fiscal. Esto es, los ingresos y los gastos que el gobierno puede hacer para poder incidir en la economía. Pero no podemos utilizarla tampoco. Y no podemos utilizarla porque estamos dentro de la zona euro y dentro de esta zona está el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, que establece un procedimiento de déficit excesivo, que es donde estamos nosotros ahora. Tenemos, hay un marco que nos constriña y un cinturón que no nos deja respirar y que es el que se estableció en Maastricht, ¿no? Claro, esto hay que explicar que en el 2004 Alemania y Francia tuvieron también un problema de déficit excesivo. ¿Y qué pasó en ese entonces? Pues que se modificó el procedimiento, simplemente para que no tuvieran que pagar las multas, no tuvieran que modificar sus políticas, no tuvieran que aplicar políticas restrictivas. Es decir, cuando algunos países dentro de la Unión Europea tienen unos problemas, ocurre algo, y cuando tienen otros los mismos problemas, ocurre otra cosa. Esta es la aleatoriedad del poder político. Entonces, tampoco tenemos la política fiscal, nos queda el tipo de cambio, pero el tipo de cambio tampoco lo podemos utilizar. El tipo de cambio podríamos utilizarlo para devaluar nuestra moneda y que nuestras exportaciones fueran más baratas, poder reactivar, etcétera, etcétera. Bueno, pues no podemos utilizarlo porque lo controla el Consejo Europeo y está favoreciendo principalmente a los países exportadores de esta zona euro, que son los países centrales, ¿no? Pues entonces no nos queda nada, ni la política fiscal, ni la política monetaria, ni la política... ¿Qué nos queda? La deflación interna. Eso es lo que nos queda. ¿Qué es la deflación interna? La degradación de las condiciones laborales, salariales y de vida de las personas que viven en un país para reducir los precios, reducir su demanda, que se reduzcan los precios y ser más competitivos. Y esto es, aquí entra de lleno la reforma laboral, que mediante el empeoramiento de las condiciones de trabajo y por ende de las condiciones de vida de los ciudadanos, porque todos necesitamos trabajar para vivir, tenemos que conseguir esa competitividad. Tenemos que conseguir esa competitividad que hemos ido perdiendo a lo largo de los años por no poder devaluar, etcétera, etcétera. De hecho, cuando entramos en la Unión Europea, nosotros teníamos una balanza por cuenta corriente más o menos equilibrada por devaluaciones sucesivas que habíamos hecho. Al entrar en la Unión Europea, este desequilibrio se empezó a incrementar de manera espectacular y empezamos a tener unos déficits por cuenta corriente gigantescos, hasta el punto de ser los más grandes de toda la OCDE, por detrás de Estados Unidos. Lo contrario ocurrió en los países centrales. Cuando entraron en la zona euro, pues empezaron a tener excedentes de producción. Es decir, ellos producen más de lo que pueden consumir. Y esto es importante también saberlo, no es una cuestión de españoles contra alemana o España contra Alemania, porque menos mal que no es lo mismo España que el gobierno de España, y lo mismo pasa con Alemania. Este proceso de creación de un excedente de producción se ha creado mediante la degradación de las condiciones de trabajo de los trabajadores alemanes durante más de una década. Eso se llama políticas de empobrecimiento al vecino, porque tú, mediante la reducción de tus salarios, te vuelves más competitivo. Y eso es lo que han estado sometiendo a los trabajadores alemanes. No es que los alemanes sean... No, es que lo que ha ocurrido es que el capital tiene las mismas medidas, pero con diferente color en diferentes países. Entonces, bajo la excusa de que los salarios sean muy altos aquí, o por lo menos más altos que en Alemania, entonces tenemos que buscar, mediante la reforma laboral, reducir los salarios de todas las monedas posibles. Primero, eliminando la negociación colectiva, que era una de las pocas formas que el sindicalismo tenía de intervenir, o por lo menos de defender las condiciones de vida de las personas. También intentan reducir los salarios mediante el desmantelamiento del derecho laboral. Esto es gravísimo en la historia de España. Normalmente el derecho laboral lo que considera es que en un contrato laboral es diferente del contrato mercantil. En un contrato mercantil las dos personas que lo firman están en igualdad de condiciones. En un contrato laboral, el derecho laboral supone que el contratador, es decir, el empresario, tiene una superioridad económica, pues porque el trabajador tiene una dependencia económica. Pues esto se elimina completamente. Lo que se hace es poner en el mismo nivel al empresario que al trabajador, y por tanto lo que se hace es reducir la capacidad de negociación o de defender sus intereses, que al fin y al cabo son sus condiciones de vida de los trabajadores. Por otro lado, también intentamos, se facilitan los dispositivos se facilitan los despidos al abaratarse de forma escandalosa. Se eliminan los salarios de tramitación, que eran los que pagaban las empresas mientras duraba un proceso cuando no había, cuando la empresa dice que es un despido procedente y el trabajador lo recurre, entonces la empresa tiene que pagar unos salarios de tramitación. Ahora esos salarios se extinguen, con lo cual ningún trabajador va a poder alegar, porque no tenemos la capacidad de vivir durante 6 o 7 u 8 meses que dura un proceso sin cobrar un solo duro, por lo tanto no vamos a reivindicar ninguno de nuestros despidos que sean procedentes o improcedentes. Esto está fuerte, incluso no ya después de la reforma laboral, sino antes de la reforma laboral, las empresas ya estaban esperando a que se aplicara para aplicar este tipo de procedimientos y de eres masivos. Luego también es tan fuerte el ataque que aunque teníamos convenios sectoriales, sabéis que los convenios sectoriales es pues un convenio general que afecta a todo el sector, de manera que ninguna empresa puede reducir ni las condiciones salariales, ni puede incrementar, no puede reducir o no puede empeorar las condiciones. Pues eso se elimina, no tenemos más convenios colectivos, hasta el punto de que anteriormente cuando se acababa un convenio colectivo, lo que se hacía era prorrogar el que teníamos. Bueno, pues ahora no se prorroga, sino que reducimos hasta el estatuto del trabajador en el caso en el que esté regulado. Es decir, podemos llegar a trabajar hasta 9 horas por 641 euros al mes con un único descanso de 15 minutos por jornada. Esto es lo que ahora mismo puede ocurrir a cualquiera de nosotros que estemos trabajando, ¿no? También se puede despedir a alguien si está ausente durante 9 días en 2 meses. Esto es dos resfriados un poco fuertes. Nos pueden despedir mediante despido procedente. Sin extendernos más, esta reforma del mercado de trabajo es más mercado y menos trabajo, básicamente. Y sobre todo de menor calidad. Y el tercero de los puntos que quería señalar y del que estábamos hablando anteriormente era el activismo político en contra de los derechos laborales. Este activismo nos dice que la COE, que es la patronal, los que defienden los derechos de los empresarios, en octubre del año pasado, es decir, antes de las elecciones generales que ganó el Partido Popular, publicaba un documento que se llamaba Propuestas de los empresarios para superar la crisis. Y es un documento que pedía punto por punto lo que acabábamos de señalar. Es decir, el despido de 20 días y un máximo de 12 mensualidades, donde se pedía la eliminación de los convenios colectivos, donde se pedía la flexibilización del contrato parcial, donde se pedía un refuerzo del carácter empresarial de las mutuas, que es lo que ha pasado en la reforma laboral, donde se pedía la lucha contra el absentismo laboral, que es lo que acabamos de explicar de los dos resfriados, donde se pedía el copago sanitario, que es lo que se está aplicando. Es decir, tenemos unos activistas empresariales muy activos y muy eficaces, muchísimo más eficaces que cualquiera de los sindicatos que podemos tener hoy en día. Y esos señores son los que hoy en día están implicando o se están aplicando las medidas que nos están afectando a todos. Vale. Y se aplicaban otras y se pedían otras medidas, como por ejemplo se pedía explícitamente que la reducción del déficit se tenía que hacer mediante reducciones del gasto, todo lo que están aplicando. Este es un gobierno que defiende los intereses de la clase, de los intereses de clase, pero de la clase empresarial en contra de la mayor parte de los trabajadores, de la mayor parte de la población que es trabajadores. Y bueno, para terminar, ¿no? Solo quería decir que efectivamente, como dice Warren Buffett, que es un multimillonario, hay una lucha de clases, la están ganando ellos, la están ganando la suya, la de Warren Buffett, ¿no? Y querría decir que estos señores, la reforma laboral se explica por lo tanto por la financiarización de la Unión Europea, estar en la Unión Europea y por el activismo político tan eficaz, y ellos modifican el relato, ¿no? Como si el mercado de trabajo fuera el culpable de la crisis, como si las rigideces del mercado de trabajo fueran las que han causado esta crisis y por ende tenemos que modificarlas para poder salir de ellas. Bueno, lo que ha causado esta crisis han sido el sector financiero financiero, la financiarización, y es lo que hay que modificar. El mercado de trabajo, con estas leyes, estábamos creando, o creamos en la época del boom, la mayor cantidad de empleos de toda la historia de la democracia. Teníamos un 8,7% de paro con la anterior ley, con esta que nos decían que era tan rígida, es decir, la tasa de paro más inferior de toda la historia de la democracia, con esa ley que era tan rígida. Es mentira, simplemente. Ellos cambian el principio del cuento para poder poner su final. Esto es una conquista en el lenguaje, y en realidad la reforma laboral no se tendría que llamar reforma laboral para poder discutir entre nosotros si lo queremos o no. Para que no engañen a la población, se tendría que llamar degradación de las condiciones de vida, de trabajo y, por ende, de las condiciones de vida de la población. ¿Queremos eso o no? Pues esto es lo que tendrían que decir. Bueno, muchas gracias, Iván, la brevedad sobre todo, muchas gracias. Y vamos cogidos de tiempo porque Solfónica está al llegar, ¿vale? Va a empezar a las 8:30, entonces vamos a abrir un turno de palabra rápido. Aquí están los dos compañeros que están tomando turno de palabra. Si queda alguna turno de palabra pendiente, lo retomamos en la segunda parte, en el segundo bloque del debate, ¿de acuerdo? ¿Va a hablar Pedro? Pedimos brevedad en la medida de lo posible. Todo aquel que quiera hablar, aquí están los compañeros, levantamos la manita, ¿vale? Hola, buenas tardes. El lunes pasado se aprobó en la Asamblea Extraordinaria que se celebró a iniciativa de Economía el hacer una manifestación este fin de semana en apoyo de la intervención de Bankia. Y se generó para ello un grupo de trabajo para concretar las cuestiones que hubiese que concretar al respecto, para informarnos un poco de la situación. El eslogan que se ha elegido es fuera a los banqueros del poder. Es decir, el problema está, todo lo que nos han estado contando es que los banqueros han tomado el poder. La única opción que tenemos es echarlos. Eso es el objetivo esencial y tendremos que utilizar todos los cauces que nos permita la realidad para llevarlo a cabo. Ahora mismo, un juez de Audiencia Nacional está pendiente de determinar si hay una intervención judicial de Bankia o no. ¿Qué significa eso? Si va a haber un control por parte de los jueces sobre los banqueros. Si alguien de fuera de ese mundo va a entrar allí o no. Eso no significa que un juez sea esencialmente bueno, ni mucho menos. Todos sabemos cómo son. Pero sí sabemos una cosa, que son gente acostumbrada a perseguir los delitos sin más. Esa es su forma de pensar, son una especie de policías. Y los banqueros ya nos han manifestado que en ningún caso van a perseguir a ningún otro banquero, lo han dicho directamente. La única manera que hay de que se vaya hasta el fondo, o al menos investigue mucho más en el tema de Bankia, y descubramos quiénes han sido los que han provocado todo ese agujero, es que entre en la estructura y en la administración la judicatura, que todavía no ha sido comprada por los banqueros, con independencia de su forma de pensar. Actualmente los banqueros se oponen frontalmente. Evidentemente, en nombre de los banqueros habla el gobierno a través de la fiscalía, que no quiere que se intervenga. Habla el FROP, que no quiere que se intervenga. Y hablan todos los banqueros acusados, que no quiere que se intervenga. Eso es porque tienen miedo de que les puedan pillar. En esta posición dialéctica es cuando tenemos que apoyar en la medida de lo posible que sí se intervenga, que sí se vea las cosas y que sí se controle su actuación. Es esencial que apoyemos. Por eso se convoca una manifestación que va para el próximo domingo, que va desde Alonso Martínez hasta Colón a las 7 de la tarde. Dada la urgencia, necesitamos el máximo de difusión al respecto para dar ese apoyo. Tiene que ser una manifestación absolutamente, creo como todas las nuestras, pacífica, en la que demostremos cómo el problema está en que han tomado el poder una gente que no debería haber llegado a él nunca y que han quedado rotas todas las canalizaciones para que lo que es la voluntad popular llegue a esas cimas del poder. Por eso nos tenemos que acoger a cosas tan nimias como esa. Además de la intervención, también es muy importante tener en cuenta que puede permitir un control de carácter participativo de la propia banca, como un ejemplo de lo que nosotros buscamos, ya que todos los accionistas van a poder pedir, generar incidentes, que significa hacer preguntas respecto a las cuestiones que más le interesen, y además de los accionistas, todos aquellos que hayan presentado querellas y sean parte de las mismas. Por lo tanto, ya si ocurre esto, no será de la total independencia de los banqueros lo que dependa el que sean castigados o no. Es decir, ya no tendremos que limitarnos a decirles que se suiciden, sino que seremos capaces nosotros de intentar acabar con ello. Por eso es esencial que en este momento llevemos un apoyo en esa medida, lo que no significa en absoluto que renunciemos a todos nuestros objetivos. Esto es una primera parte, un primer paso, una cosa nimia pero muy importante. Por eso lo que tenemos que hacer es echar a los banqueros del poder, y para eso tenemos que ir a la manifestación de este domingo. Muchas gracias. Muchas gracias, Pedro. Vamos rapidito, le toca a Bochi. Vale. Por favor, pedimos lo más brevedad posible, ¿de acuerdo? Hola, buenas. Yo tenía una pregunta para los ponentes, en particular para los dos primeros de ellos. Me da igual quién me responda. Pero bueno, estamos viendo que estamos en una... Sí, compa, que te estoy preguntando también a ti, perdona. Estamos viendo, ¿no?, que estamos inmersos en una espiral infernal en el que cada medida de respuesta es un nuevo problema añadido que nos conduce más a largo plazo a un callejón sin salida, lo estamos viendo. Entonces mi pregunta es, ¿cómo podemos, permaneciendo dentro de la Unión Europea, modificar las cosas? Porque obviamente, ¿qué escenarios podría plantear, tanto en el Estado español en particular como en la periferia europea en general, una salida de la zona euro? Si ese escenario es deseable, si no, si podría ser a largo plazo la solución y a corto un agravamiento de los problemas, por ejemplo, de liquidez inmediata, ¿no? Si podría conllevar un corralito inmediato, no sé, es una pregunta simplemente. Son varias realmente, pero... Pido la mayor brevedad posible. A ver, ha hecho muchas preguntas y son... Voy a intentar hacer una cosita breve, vamos a ver. Obviamente los problemas que estamos exponiendo aquí son sistémicos. Hoy día la opresión se da a nivel global. El capitalismo es un modelo que ya, el sistema financiero este está a nivel global, y las soluciones, por tanto, deben ser a nivel global. Un país por sí solo tiene muy poca capacidad de hacer nada, ¿vale? Por lo cual, si tenemos que luchar por cambiar las cosas a nivel español, a nivel estatal, también es verdad que tenemos que es importante unir la lucha con otros países, ¿no? En primer lugar con los países europeos y en primer lugar con los países que están sufriendo más esta situación, ¿no? Obviamente, soluciones a título individual. Hombre, soluciones a título individual las hay, que son las mismas que se podrían llevar a un nivel global con un apartado más, ¿no? Hay solución para todo esto, que obviamente es desmontar toda la mentira de la deuda. El mecanismo de la deuda es el mecanismo de esclavización de pueblos, de países y de personas. Entonces, los países que han salido de este engranaje lo han hecho no pagando la deuda, haciendo una auditoría de la deuda, analizando qué deuda es la ilegítima y diciendo, esta deuda no la pagamos porque no ha beneficiado al resto del pueblo. Antes he dicho todos los miles de millones de euros que de los presupuestos del Estado se van a pagar la deuda. Si no pagáramos la deuda ilegítima y no le diéramos ayuda a los bancos, y además se introdujeran unas nuevas políticas fiscales que gravaran más a las grandes fortunas y a las grandes empresas, habría dinero suficiente para que aquí viviéramos, se acometiera el gasto público, el gasto social, hubiera prestaciones por desempleo, etcétera, etcétera, etcétera. Esto, obviamente, si lo hace un país solo, pues es difícil, ¿no? Bueno, hay otro punto importante, obviamente, digo, auditoría de la deuda, cambio del sistema fiscal, ¿vale? Cobrar más a quien más tiene, obviamente. Y banca pública. O sea, tenemos que tender a tener una banca pública que se tienda a la eliminación de la banca privada, porque sería una banca pública bajo control social orientada a financiar a la familia y a las empresas y a la actividad económica, no a la especulación. ¿vale? En este sentido hay una cosa importante, como después veremos en la segunda parte de este debate, hay una serie de bienes y servicios que son necesarios para garantizar una vida digna de las personas y de las sociedades. Y hablamos del agua, hablamos de los recursos energéticos, hablamos de la educación, hablamos de la salud, pero también hablamos de los sistemas financieros. Si el dinero es la sangre que mueve la economía, por tanto es un bien imprescindible y no puede caer en manos privadas. Tiene que ser un bien público también, tienen que ser servicios públicos los servicios financieros, ¿vale? Esto, obviamente, el cambio se necesita hacer a nivel global. A nivel local, y esto es una idea mía, ¿cómo se puede hacer si nos saliéramos del euro? Obviamente implementando estas políticas y después cerrando tu economía al libre mercado, a aranceles. Si perdemos competitividad porque las empresas se van fuera y porque llegan productos más baratos de fuera, pues señores, la empresa que se vaya fuera aquí no vende si no paga la diferencia que con lo que cuesta producir aquí. Así de fácil. ¿Te quieres ir con tu empresa allí? Vale, pero para vender aquí tienes que pagar unos impuestos que correspondan a eso, impuestos que van a las arcas públicas. Y de esta manera, digamos, resolveríamos todo el embrollo. Obviamente no son solo estas 3-4 medidas, son muchas más las que hay que tomar en todos los ámbitos, pero son medidas principales hacia las que apuntar que nos pueden llevar a este cambio. Muchas gracias, Emily. Y cerramos con el último turno de palabra, que es antes de empezar con el bloque de Solfónica, ¿vale? Y después con el debate de derechos sociales. Juliana. Bueno, vamos a ver. Estoy harta de oír decir al gobierno anterior, cuando se pedía que pagaran más impuestos los que más tienen, los más ricos, nos decían que no se podían poner impuestos a los más ricos porque iban a salir huyendo, iban a sacar el capital. Ahora resulta que te enteras que, a pesar de que les han ido bajando tanto el gobierno anterior como este, de mutuo acuerdo, PP y PSOE, los impuestos a los que más tienen, han estado sacando el capital a las puertas. Que ha habido una versión de capital de tres pares de narices, que resulta que hay 17 billones en los paraísos fiscales, que tienen 93.000 familias, mientras que el resto de la clase trabajadora estamos llegando a pasar hambre en muchas ocasiones. Que el control de los paraísos fiscales es importantísimo. Lo que ha dicho aquí el compañero también, el fraude fiscal, que hay un fraude de 80.000 millones y todo lo que nos van a recortar a nosotros para pagarlo a los bancos. Que lo que tienen que hacer es sacarlo desde arriba, y eso es lo que tenemos que exigir, que ya basta de recortes a los de abajo, a los trabajadores y a las clases medias, y que sean, que paguen los que más tienen, que hay dinero, porque si hay tanto dinero en los paraísos fiscales es porque no han querido controlar lo que él ha dicho. Lo que pasa es que en Europa todos los gobiernos que hay son neoliberales, de derechas, y la social liberal, que al final hace lo mismo y les apoya. Pero que también es verdad, el único país es Islandia, que se ha negado a pagar la deuda. También es verdad que luego, cuando llega la hora de las elecciones, la propia clase trabajadora es incapaz de cambiar esos gobiernos por miedo, por presión de los medios de comunicación, como ha pasado en Grecia. Y también digo que no se puede estar llamando a la abstención, y que todos los políticos son iguales, porque eso ha perjudicado mucho a Syriza en Grecia. Que cuando hay un partido que piense igual que nosotros y que puede llegar a gobernar, hay que apoyarle, no hay que llamar a la abstención. Muchas gracias, Juliana. Como estamos esperando, ya vimos la de Telefónica por aquí. Por favor, respeto, escuchamos, por favor. Como lo de Telefónica ya lo veo que viene por aquí, le voy a dar paso a una compañera que quería hablar, un siguiente turno de palabra, y cerramos el bloque y empieza lo de Telefónica, ¿vale? Sofía. Hola, Yo les quería preguntar a los que han hablado sobre, las posibles modificaciones del estado de las autonomías. Ahora mismo están cayendo varias autonomías que están pidiendo el rescate, y no sé ellos qué opinan de ese debate, de qué puede pasar, de que se acabe el estado de las autonomías, si nos beneficiaría, si no, o bueno, qué piensan ellos de esa situación. Gracias. El problema que hemos detectado es global, o sea, es un endeudamiento de las comunas, es un endeudamiento de las comunidades autónomas, es un endeudamiento de los estados. Estamos en una espiral de endeudamiento por el crédito fácil y sobre todo las facilidades que hubo para el endeudamiento. Lo que necesitamos urgentemente es una completa reestructuración de todas las políticas económicas y monetarias. Eso significa también que tengamos un debate sobre la palabra austeridad, porque nuestras luchas a nivel europeo son contra las austeridades de las políticas sociales, de los presupuestos que recorten a los más débiles. Pero ¿qué ha pasado? En la cumbre de la Unión Europea del 29 de junio se aprobó un fondo de estímulo económico, 120 mil millones de euros. ¿Alguien ha investigado a dónde van estos 120 mil millones de euros? Pues van fundamentalmente a crear nuevas infraestructuras de transporte. En un estado como el estado español, donde tenemos más kilómetros de autopista por habitante en el mundo y tenemos más kilómetros de tren de alta velocidad por habitante en el mundo, donde se han invertido miles de millones, tanto de dinero de los presupuestos generales del estado como de las ayudas públicas de la Unión Europea, en grandes infraestructuras, lo que se ha creado es un gran monopolio de las grandes empresas de infraestructuras y de construcción que luego también invirtieron en el sector de la burbuja inmobiliaria. Pero es un sector ACS, tragados, ferrovial, etcétera, que todavía vienen de la época franquista y que siempre se han ido alimentando de los contratos públicos de construcción. Y entonces, si ahora tenemos un paquete de estímulo que solo va a generar nuevos endeudamientos para diferentes administraciones públicas, para generar infraestructuras de transporte inútiles, o sea, aeropuertos inútiles, autovías inútiles, puertos absolutamente sobredimensionados, pues volvemos a apostar por la misma economía globalizada, absolutamente insostenible y absolutamente impagable. Entonces ahí es donde podemos demostrar que lo que necesitamos es un cambio radical también en los planteamientos económicos. O sea, hoy en día uno de los mayores déficits que se genera en el presupuesto público de los estados es por la importación de combustibles fósiles, fundamentalmente petróleo y gas. Esta economía tan loca que tenemos hoy en día, que ha alimentado las burbujas financieras, que ha alimentado el sistema financiero, no sería posible sin la inyección de petróleo. Y el petróleo es escaso a nivel internacional, se va agotando, pero aún así lo que tenemos es una inversión de dinero público para mantener ese modelo insostenible alimentado con combustibles fósiles, que además genera una serie de conflictos sociales y ambientales de cara al futuro, que es el cambio climático y otros. Entonces, si realmente hablamos de lo que son ahora los planes de rescate de las comunidades autónomas, tenemos que hablar de las locuras que se han hecho en estas comunidades autónomas y tenemos que hacer auditorías de a dónde han ido estos dineros y si han ido a infraestructuras como las del Palma Arenas en Palma de Mallorca, entonces los responsables políticos tienen que pagar con sus propias fortunas, las empresas de construcción tienen que devolver el dinero, los bancos tienen que devolver el dinero que han acumulado con este fraude que han generado, tenemos que expropiar los bancos y las grandes empresas y tenemos que no solo socializar las pérdidas como se están haciendo ahora, sino realmente socializar las grandes riquezas acumuladas en estas empresas que se han hecho ricos con el endeudamiento de las comunidades autónomas y del Estado y los pequeños ayuntamientos. Era nada más una aclaración. Y es que toda la derecha está teniendo discursos, además la derecha o extrema derecha en este país tampoco hay mucha diferencia, pero están teniendo el mismo discurso, discurso centralista, discurso a otros políticos, etcétera, etcétera. Políticos somos todos los que estamos aquí, lo primero. Lo segundo, da lo mismo que sea un Estado central o un Estado descentralizado. Lo importante es que haya control democrático en cualquiera de los casos. Tenemos el ejemplo de Francia, que es un Estado centralizado, donde no hay autonomías, no hay esta descentralización, y tienen un gasto público superior al nuestro, y tienen un gasto de funcionariado superior al nuestro. No es un problema de autonomía, es un problema de control democrático de las instituciones. Por lo tanto, que se decir, el problema no es que haya muchísimos, porque de hecho es mejor que las instituciones estén cerca del ciudadano para que se puedan controlar, no que desde Madrid se tenga que gestionar lo que ocurre a 500 kilómetros. Por lo tanto, autonomía sí o no, da lo mismo, control democrático de cualquier tipo de institución y control popular de estas instituciones. Bueno, muchas gracias. Damos por acabado lo que de economía. Muchas gracias a los compañeros que han hablado, muchas gracias a todos los ponentes, muchas gracias a los que voy a aguantar el sol desde las 6:30 de la tarde, y os dejamos ahora con la Zolofónica. Y bueno, después de Zolofónica, el bloque de servicios públicos, ¿vale? Que esto no se acaba. Zolofónica empieza y el bloque de servicios públicos. Le paso el micro a un compañero que va a decir las palabras. Gracias, es un gusto estar aquí con tanta gente y sol lleno, el sol lleno, que es un gusto volver aquí. Vamos a tocar algunas cosillas. Una de la primera que vamos a hacer son dos canciones populares que recogió Lorca en la época de la República, de la Segunda República. Es el Zorongo y los Cuatro Muleros. Las letras las hemos cambiado para adaptarlas a las circunstancias que nos ha tocado vivir en estos meses y años. Y al principio del Zorongo, además, vamos a leer unos fragmentos de un discurso que hizo Lorca en el año 31 con motivo de la inauguración de una biblioteca en Fuente Vaqueros, en Granada. La apertura de la biblioteca entraba dentro del proyecto de la Segunda República de llevar la cultura a todos los pueblos del país. Y es un texto bellísimo que habla de esa necesidad de llevar la cultura a las gentes, por las necesidades de disfrutar de todas los goces del espíritu humano. Y bueno, lo de Zorongo y luego vamos con los Cuatro Muleros. Vamos allá, gracias. Y Lorca: yo, si tuviera hambre y estuviera desvalido en la calle, no pediría un pan, sino que pediría medio pan y un libro. Y yo acuso violentamente desde aquí a aquellos que en sus reivindicaciones no nombran jamás las reivindicaciones culturales, que son las que los pueblos piden a gritos. Bien está que todas las gentes coman, pero que todas las gentes sepan. Que gocen todos los frutos del espíritu humano, porque lo contrario es convertirlos en máquinas al servicio del Estado, es convertirlos en esclavos de una terrible organización social. Y es así que el lema de la República debe ser cultura, cultura, porque solo a través de ella

Gracias. Traemos ahora una canción de Los Miserables, un musical que está basado en la novela de Víctor Hugo del mismo nombre, Los Miserables, y que narra la historia de varios personajes a lo largo de lo que se llama la Restauración en la Francia del siglo XIX, desde que se fue Napoleón y volvió la monarquía, a pesar de que tuvieron revolución francesa, volvieron los reyes, y fue una época bastante convulsa y acabó en los años 30 con una revolución bastante fuerte en el año 30 y en el 32 un levantamiento estudiantil que fue reprimido con bastante violencia y muchas muertes. Y esta canción del musical aparece en el momento en el que varios protagonistas llaman al resto de sus compañeros para alzarse en armas contra el régimen monárquico. La letra que se nos ha ocurrido, porque estábamos muy creativos y de repente nos ha apetecido cambiar la letra, pues dice algo así: cuando el pueblo alza su voz, nadie lo puede detener. Sientes la fuerza de su canto que no habrán de someter. Oye fuerte en tu interior cómo resuena cual tambor. Es la certeza de un mañana en que saldrá el sol. Represión, violencia o miedo no nos ha de amedrentar. Jamás la cobardía dio a algún pueblo dignidad. Yo quiero otro mundo. ¿Te unes conmigo a luchar? Los Miserables. ¿No os imagináis el gusto que es hacer música en la calle? Por el propio placer de hacer la música y por el placer de sacarla de los lugares en donde a veces la gente no va porque no puede o porque no sabe que puede ir. Y es un gusto, si disfrutáis algo de lo que hacemos, os aseguro que para nosotros es un disfrute doble el poder estar aquí y darlo a todos los que pasan. Cierto, ¿eh? Cierto, cierto. Es verídico. Otro de los placeres que tenemos... Tenemos un problema de aguas. Otro de los placeres es traer músicas que, como hemos hecho antes con esta canción del pueblo, que en su momento significaron algo importante, representaban luchas importantes o cuentan historias de luchas que fueron importantes. En nuestro país hemos tenido muchos momentos de lucha y muchos autores que han cantado esos momentos de lucha. Y desgraciadamente la más reciente ha sido la de la dictadura que hemos tenido casi 40 años. Uno de los cantautores que más ha estado implicado en esa lucha contra la dictadura fue el catalán Lluís Llach, y tiene una canción bellísima que se llama La Estaca, que cuenta la historia del abuelo Siset y el protagonista de nuestra canción, que están conversando, diciéndose el uno al otro que cómo puede ser, si es que todos no se dan cuenta de que están todos atados a una estaca que lleva mucho tiempo ahí puesta, que probablemente esté podida ya, y que es necesario que entre todos vayan tirando. La canción que le canta el abuelo es: tú tira un poco por aquí y yo tiro un poco por allá, que probablemente la tumbamos. Al final de la canción, el abuelo sí se muere y se queda nuestro protagonista en el portal, estirando el cuello, como dice la canción, para cantar a los que pasan por allí aquella canción que le enseñó el abuelo Siset. Esa canción de: si tú tiras por aquí y yo tiro por allá, seguro que la tumbamos, la estaca. Pues eso, que sigamos tirando de la estaca, y vamos allá con Luis ya. Yeah. Y si Lluís Llach fue un gran luchador en época de dictadura y posteriores, otro gran luchador también en época de dictadura y posteriores fue José Antonio Labordeta, que tiene otra canción entre las muchísimas que tiene, que fue un gran artista, aparte de un gran luchador, que es El canto a la libertad, una canción de texto bellísimo y de denuncia de la dictadura. Vamos allá con El canto a la libertad de Labordeta. Compañeros y compañeras de Solfónica, como siempre, maravillosos. Un placer, de verdad, teneros aquí. Compañeros de Solfónica, continuamos con el debate popular del Estado de la Nación. Ahora vamos a empezar con el bloque de derechos sociales. Os comento, puede que llueva, nosotros vamos a aguantar mientras haya aquí una sola persona escuchando, así que ya sabéis que no nos vamos. Vamos a empezar en este bloque, hablando de sanidad, con Alejandra Calvo, que viene para acá. de Yo Sí Sanidad Universal, que nos va a hablar un poco de la reforma sanitaria y farmacéutica. Todo tuyo. Hola. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por estar todas aquí. Más alto. ¿Se escucha bien por allí detrás? Sí. Bueno, voy a cortar un poco el rollo de la solfónica, porque la reforma sanitaria que ahora mismo, bueno, el Real Decreto que ha sacado el gobierno ahora mismo es muy, muy grave y cambia por completo el sistema sanitario que teníamos hasta ahora. Bueno, yo me llamo Hanna y vengo de la plataforma Yo Sí Sanidad Universal. Somos una plataforma, un colectivo heterogéneo con diferentes perfiles de ciudadanos. Hay mucho personal sanitario, hay personal administrativo de los centros de salud, hay usuarias, como es mi caso, y heterogéneo también en adscripciones políticas, ¿no? Un poco nos hemos unido en esta plataforma para plantear una solución desde la ciudadanía a este Real Decreto, que es una forma totalmente antidemocrática de reformar una parte fundamental de nuestros derechos. Bueno, quiero comentar dos cosas rápidas, y yo creo que el turno de preguntas es más importante a efectos de qué es lo que os provoca curiosidad sobre la reforma o qué puntos concretos queréis saber sobre ella. Por un lado, ¿cuáles son las consecuencias del Real Decreto en sí de cara a la cobertura sanitaria? Y por otro lado, lo que se ha venido llamando medicamentazo, que es un poco todo lo que tiene que ver con la cobertura de los medicamentos cuando una está enferma, ¿no? Con respecto al Real Decreto, supone un cambio de paradigma, ¿sí? Ah, vale, perdón. Vale. Con respecto al Real Decreto, que es el 16º que llevamos este año ya, básicamente lo que consideramos más grave es el cambio de paradigma que supone. Pasamos de ser las personas, pasamos de ser pacientes a ser asegurados y aseguradas. Esto es muy grave y básicamente significa la privatización del sistema sanitario, ¿no? Es así como es la nueva denominación de las personas en el sistema sanitario público, supuestamente, pero vamos, la idea es que se está privatizando completamente. Por otro lado, con respecto a la... O sea, ahora mismo han determinado qué personas están cubiertas, qué personas son aseguradas por este sistema sanitario y qué personas no. Pero tenemos que tener en cuenta la peligrosidad del potencial de este Real Decreto, que puede hacer que ahora mismo han determinado unos perfiles de personas que no están cubiertos y que en un futuro pueden ser otras, pueden tener diferentes cuotas de renta, puede tener que ver con ser fumador, puede tener que ver con muchas otras características. Una vez que se privatiza un sistema, la gestión pasa a ser privada y la incidencia legislativa es mucho menor y, por lo tanto, como decía el compañero, el control por parte de la ciudadanía sobre este derecho fundamental, ¿no? Voy a decir así rápidamente, aunque no lo consideramos de vital importancia, qué personas, qué perfil se queda ahora mismo sin cobertura y que además se supone que entra en vigor el 1 de septiembre, pero que en muchas comunidades autónomas, como es el caso de Galicia desde el 1 de julio o el caso de la Comunidad de Madrid por circular interna, ya se está funcionando de esa manera, ya se están denegando atención sanitaria y a pacientes con casos súper graves como puede ser cáncer, diabetes, etcétera, ¿no? Ahora mismo el Real Decreto Ley deja sin cobertura sanitaria a los siguientes colectivos: inmigrantes en situación irregular, sin permiso de residencia en vigor, ciudadanía de países de la Unión Europea, del Espacio Económico Europeo o de Suiza que no sean residentes en España, jóvenes que no han conseguido su primer empleo y población nómada. Es decir, es así como un criterio muy amplio y además que se regula por... O sea, lo que van a legislar es un reglamento, que es algo todavía con menos nivel de control por parte de la ciudadanía, ¿no? Y que no pasa por control parlamentario ni siquiera. La ciudadanía española mayores de 26 años, residentes en España que nunca han estado dados de alta en el sistema de la seguridad social y que tengan rentas mayores de lo estipulado por reglamento. En principio han dicho que es mayores de 100.000 euros. Bueno, en un principio habían hecho tres franjas de 0 a 18.000, de 18.000 a 100.000, muy proporcional esta franja, y más de 100.000. Ahora ya han dicho que más de 100.000. pero van a ir cambiando, y en cualquier caso es algo susceptible de cambio continuamente. O sea, lo importante, siento incidir y repetirme, pero lo importante es ese cambio, ¿no? En el que ya pueden decidir, sin consultar a la población, quién queda cubierto y quién no. ¿Qué colectivos dentro de esta ciudadanía española, mayores de 26 años, residentes en España, que nunca han estado dados de alta en el sistema de seguridad social, se ven afectados? Estudiantes universitarios, jóvenes que no han conseguido su primer empleo, cónyuges divorciados que nunca han estado dados de alta en el sistema de la seguridad social y que no están a cargo del excónyuge. Esto presenta una variable de género bastante grave con respecto a la dependencia de mujeres que durante su vida han sido amas de casa y empiezan un proceso de divorcio y no han cotizado en su vida a pesar de haber trabajado efectivamente, y se quedan, no solo tienen que enfrentarse a la dependencia económica que supone en su caso particular un divorcio, sino también a quedarse sin cobertura sanitaria. Cónyuges separadas de pareja de hecho no formalizadas también, personas discapacitadas en grado inferior al 65%, personas pertenecientes a poblaciones nómadas, en concreto aquí creemos que se está hablando de personas de etnia gitana en su mayoría, y profesionales liberales. Estos son los perfiles que ahora mismo se quedan sin cobertura y que en nuestra comunidad autónoma en concreto y en otras también están de manera efectiva sin cobertura en el momento en que no pueden renovar la tarjeta sanitaria. Vale, esto con respecto al cambio de paradigma, que supone el Real Decreto. Con respecto a todo lo que tiene que ver con la cobertura farmacéutica, ¿no? Se han establecido tres cuotas. Antes los pensionistas pagaban cero de los medicamentos y las personas trabajadoras un 40%. Ahora mismo se han establecido tres cuotas principales. Más de 100.000 euros al año, que pagan un 60%, entre 18.000 y 100.000, que pagan un 50% de los medicamentos, y menos de 18.000, un 40% de los medicamentos. Para los pensionistas tienen que pagar, pasan de pagar el 0% al 10%, teniendo en cuenta, que supongo que ya las conocéis, toda la gama de pensiones que hay en nuestro país y personas que sobreviven con 300, 400 euros. Además, para que estas cuotas sean efectivas, pasan los datos de Hacienda a las farmacias. Es decir, que nosotras, cuando vamos a las farmacias tienen nuestros datos de la última declaración de la renta, no de nuestra situación económica actual, eso ya empezando por ahí, y en función de eso nos cobran una cosa u otra. ¿Qué pasa con...? Hay una particularidad en los pensionistas, en los y las pensionistas que pagan ese 10%. Han establecido una especie de topes, es decir, que no todos los pensionistas pagan un 10%, sino que dependiendo de X situaciones, que no voy a enumerar ahora, que son de 9 situaciones diferentes, se te devuelven el dinero. Es lo que han llamado, el reintegro de la cantidad. ¿Cómo se establece este reintegro una vez que repagamos los servicios sanitarios? Es decir, hay unos topes para los pensionistas que muchas veces son económicos, algunos son de 18.000 euros, por ejemplo, los que ganan menos de 18.000 euros pagan un máximo de 8 euros al mes. ¿Qué pasa si un pensionista tiene varios tratamientos y su tratamiento completo al mes es de 2.000 euros? Pues tiene que pagar, en realidad solo tendría que pagar 8 euros, pero tiene que adelantar ese 10%, ¿no? Tiene que adelantar 200 euros y en un plazo de hasta 6 meses desde que se inicia la reclamación de esa devolución de dinero, se devolverá lo restante del tope, ¿no? Se le devolverían 192 euros. ¿Qué pasa? Ahora mismo en la Comunidad de Madrid, por ejemplo, ya se está haciendo esto en las farmacias. Hay muchos pensionistas que han tenido que interrumpir sus tratamientos y no está abierto el procedimiento para reclamar. No hay una vía en la que las personas puedan reclamar ese reintegro de dinero. Entonces pagas el porcentaje que te corresponda siempre y a los pensionistas se les devuelve según el tope. Eso es un poco lo que pasa con el pago de los medicamentos. Y por último, y con la misma gravedad que los dos aspectos que os acabo de contar, hay tres cosas que se pagan íntegras. Son el transporte sanitario no urgente, con especial gravedad en casos de diálisis, por ejemplo, o de personas que se trasladan habitualmente a centros sanitarios para pruebas, etcétera. La nutrición enteral domiciliaria, que lo traduzco, que es estas personas que no necesitan estar hospitalizadas, pero se van a casa con el equipamiento del suero. Solo se paga íntegro. Y las prótesis, también se pagan íntegras. Como vemos, todas las características de este Real Decreto Ley son totalmente atacar a los sectores más desfavorecidos de la sociedad, ¿no? ¿Cómo lo han hecho esto? Esto es un poco el qué, ¿no? El contenido. Ahora, ¿cómo lo han hecho? Bueno, como os decía antes, es el 16º Real Decreto de este año, que es un método que se debe de hacer. Se debe de utilizar y está recogido en la Constitución solamente con carácter de excepción urgente, que no lo es desde nuestra lógica, provisional. No hay un plazo en el que esta reforma sanitaria, es decir, en el Real Decreto no se recoge que esta reforma sanitaria dura de septiembre a diciembre por características excepcionales de austeridad, bueno, según su lógica me refiero, sino que es un cambio de paradigma que va a quedar. O sea, que no es para nada provisional. Y se supone también que no debe de regular contra los derechos humanos, y lo hace. El derecho a la salud es un derecho recogido en la Carta Internacional de los Derechos Humanos y que además tiene protección pública por el artículo 43 de nuestra Constitución. Es decir, que por su forma es inconstitucional. Y por su contenido también, porque según el artículo 14 discrimina entre españoles y además niega la sanidad a las personas extranjeras sin permiso. Y el derecho a la salud es una garantía de la dignidad humana, no hay cabida a discriminación. Entonces, en ese sentido también es anticonstitucional. ¿Por qué? ¿Cuáles son las razones que alegan o que cuáles son sus argumentos para hacer este decreto, ¿no? Para legislar este Real Decreto? En primer lugar, dicen que para ahorrar, todo el discurso de la austeridad, de que no hay recursos, independientemente de que no compartamos esa lógica, podemos incluso desde su propia lógica discutir los argumentos que esgrimen para legislar de esta manera, ¿no? Sobre un derecho tan fundamental como es el derecho a la salud. Se supone que esta reforma sanitaria va a suponer 7.000 millones de euros de ahorro. Esto es algo que han dicho, pero que no está demostrado por ningún estudio y que además nosotros defendemos lo contrario. Todos los estudios sobre sistemas privados, como es el estadounidense, o mixtos, como es el francés, demuestran que la carga sobre el PIB de los países es muchísimo más alta que los sistemas. Es decir, hasta ahora, el sistema sanitario español era un sistema modelo por la poca carga que tenía sobre el PIB del Estado. Otro argumento que esgrimen para enfrentarnos, un poco lo que comentaba el compañero, de enfrentarnos entre las clases más desfavorecidas y las que estamos sufriendo más los recortes, es solo afecta a quien no cotiza, es lo justo. Es mentira también, porque a las arcas de la sanidad van de todos los impuestos, los directos y los indirectos, los vinculados a cotización y los no, a la sanidad se nutre de todos los impuestos. Entonces no estaríamos hablando ni de un copago, ni de justicia entre unos que cotizan y otros que no, ni nada similar. Estaríamos hablando claramente de un repago. Vuelves a pagar los servicios sanitarios por los que ya has pagado. Luego, también han intentado fomentar entre la población, en este momento de crisis y de escasez de nuevo, el afecta solo a los extranjeros. Y han centralizado el discurso en los medios de comunicación y desde el gobierno, digamos, potenciando actitudes racistas entre la población. Por supuesto, en primer lugar, no estamos de acuerdo. Nosotras, desde la plataforma, decimos que no queremos vivir en un país en el que unas personas tienen unos privilegios en lo que concierne a derechos básicos y que otras no los tenemos, porque seríamos como los alemanes durante la época de los nazis. No vamos a convivir con eso, ninguna persona se queda sin cobertura sanitaria y además es mentira, como os he contado antes, afecta a muchas más personas que a las extranjeras, muchas personas españolas con residencia, independientemente de que a nosotros nos dé igual los estatus de las personas, a ellos no, y están mintiendo claramente en nuestra cara y todos los medios de comunicación están colaborando con ello. Y por último, esgrimen también el argumento de mejor eficiencia del sistema. La eficiencia del sistema, es cierto que existen diferentes indicadores a nivel mundial y que muchas veces tienen que ver con la ideología de quien los plantea, pero está demostrado por muchos estudios internacionales que todo lo que gestionan las entidades privadas tienen unos principios de ahorro, de eficiencia y sobre todo de compensación económica que hacen que los sistemas, sobre todo los que tienen que ver con derechos fundamentales, sean menos eficientes. Es decir, yo te opero si me compensa operarte. Yo te trato si me compensa. Si no me compensa, no lo hago, porque soy una empresa, no soy un Estado que vela por un derecho. Entonces pasamos de tener un derecho a repagar. O sea, es que es una reforma ahora mismo que es una de las más graves. Evidentemente todas son graves, todas las que van a comentar los compañeros, pero esta es realmente un cambio de paradigma que creo que todavía no somos capaces de ver las consecuencias que puede tener en nuestro día a día. Y por otro lado, con respecto a la eficiencia de un sistema sanitario, cuando una población, y esto también hay índices internacionales que lo demuestran en otros países en los que sí la sanidad está privatizada, cuando una población no está tratada en su conjunto, la población en su conjunto está más enferma. Es decir, cuando no se previene, sino que se trata en emergencia, por un lado es más caro todos los tratamientos de emergencia y por otro lado los contagios entre la población que está tratada y la que no está tratada son mucho mayores, con lo cual el gasto, incluso desde su propia lógica, repito, es mucho mayor. Esto era un poco lo que quería contar así a grandes rasgos de la reforma. Desde la plataforma Yo sí Sanidad Universal, lo que planteamos, que lo contará la compañera Patricia mañana, que es un poco la solución que planteamos, no tenemos la ciudadanía potestad para presentar un recurso de anticonstitucionalidad, no podemos hacerlo, solo podría hacerlo en este caso el Partido Socialista, las comunidades autónomas y Defensoría del Pueblo. Nosotras no podemos. Entonces lo que planteamos es que esta ley no la cumplimos, y una ley que se cumple no existe. Entonces planteamos unas estrategias desde diferentes posiciones de desobediencia. Si esta ley no se cumple, esta ley no existe. Y es como la ley seca que al final se tiene que derogar, porque es que no existe. Y lo que exigimos, tanto desde personal sanitario que sigue atendiendo, de ahí el lema Yo sí Sanidad Universal, es muy adaptable a todos los perfiles. Yo sí quiero atención para mi vecino, yo sí quiero atención para mí, yo sí atiendo, yo sí tramito tarjetas sanitarias, etcétera. Pero bueno, esto lo explicará la compañera mañana más en extensión. Os invito a que visitéis nuestra web. Gracias. Gracias, compañera. Bueno, quiero comentar varias cosas. Primero, los ponentes andamos mal de tiempo, así que vamos a intentar abreviar los próximos ponentes. Sé que hay muchas cosas interesantes que decir, pero tenemos que abreviar. Quería comentar también, estamos hablando de mañana, acaba de hacer mención la compañera, vamos a plantear los mismos bloques, pero un poco proponiendo soluciones, alternativas, proyectos que han surgido un poco del pueblo, ¿no? Invitamos a todos y a todas a que vengáis mañana porque va a ser realmente interesante. Y pues dentro de todas esas cosas que se hablarán, se hablan de alternativas, y como alternativa os queríamos hablar de Ciclolab, que son quienes nos han cedido aquí este maravilloso invento de energía autogestionada. Así que si queréis información por si alguien tiene preparada una fiesta, pues ya sabéis. Y bueno, ahora mismo vamos a seguir con el tema de derechos sociales y nos va a hablar Carmen de Economía Sol sobre la privatización de los servicios públicos. Hola a todos. Bueno, me habían dicho que preparara sobre privatización y recortes, ¿vale? Entonces voy a hacer así como un tema general, teniendo en cuenta que la compañera ya nos habló de sanidad de manera más concreta y que luego creo que nos van a hablar de educación también de manera más concreta y de otros servicios públicos. Bueno, primero solo hacer como una visión del escenario que tenemos, ¿no? De qué nos plantean como análisis y como soluciones. Entonces, bueno, creo que ya lo ha comentado Charlie al principio, cómo lo que se excusan para promover todos los recortes y las privatizaciones es en una elevada deuda. Y dicen que es una elevada deuda pública, y bueno, ya nos hemos hablado de desmontar esa mentira de que no la deuda pública, o sea, lo que tenemos es un problema básicamente de deuda privada. Las tres cuartas partes de la deuda que tiene el Estado español es deuda privada, principalmente de banqueros y grandes empresas no financieras, y es esa deuda de los bancos y de las grandes empresas, sobre todo constructoras, que estamos pagando todos con nuestros recortes sociales y de derechos laborales. Luego se excusan en decir explican y analizan que el problema del déficit es el elevado gasto público. Y esto dicen que tenemos un elevado gasto público porque tenemos un sector público sobredimensionado. Vale, pues esta es otra mentira fundamental a desmontar. Es mentira, tenemos un gasto público menor de los menores de la comunidad de la Unión Europea. Solo estamos a la altura de Grecia, Irlanda y Portugal, precisamente los países que tienen menos desarrollado el sistema de bienestar y que son los países que se están enfrentando de manera más dura a la crisis. Si no tenemos un exceso de gasto público, porque tenemos un gasto público por debajo de la media europea, un gasto social muy por debajo de la media europea, un gasto en educación y en sanidad también inferior, un gasto en sanidad por habitante de los más bajos de los países de la OCDE, si el problema no está en el gasto público que nos quieren hacer creer, habrá que ver dónde está el problema del déficit. Pues el problema del déficit está, como ya ha salido, en nuestro sistema fiscal. Igual que somos los que tenemos unos gastos públicos más bajos de Europa, también somos los que tenemos la recaudación fiscal más baja de Europa. Y aún por encima tenemos una recaudación fiscal que ha ido bajando en las rentas más altas. En los últimos años las rentas más altas han ido bajando su contribución. O sea que los que más tienen contribuyen menos que los que menos tienen proporcionalmente. También se han ido bajando las cotizaciones a las grandes empresas, que aún por encima de bajarse el tipo que es legal, luego tiene un montón de deducciones y de facilidades para todavía sea menor. Entonces, desde Gesta calculan que la contribución de las grandes empresas es del 16%, o sea, muy poco. Vemos que el problema de nuestro déficit y de nuestra deuda es que no hemos tenido un sistema fiscal que nos haya permitido cumplir unos principios de suficiencia. O sea, no tenemos un sistema fiscal suficiente para cubrir los servicios esenciales para la población. Entonces, hay que romper la frase de no se puede gastar más de lo que se tiene, y hay que cambiarla por la frase de se debe ingresar lo que se necesita para mantener los servicios públicos. Otro problema que tenemos, evidentemente, es que nos mienten también en el análisis. Si no es culpa del excesivo gasto, y sí lo es de la falta de ingresos, también lo es de las ayudas a la banca, de las propias políticas que se han ido tomando, que generan destrucción de empleo y, por lo tanto, menos contribución a la seguridad social, más gastos en subsidios de desempleo. Bueno, una serie de cadena que nos lleva a la situación en la que estamos, pero que en ningún caso es atribuible al gasto público, porque incluso en 2007, cuando España tenía superávit, tenía el gasto en educación y en sanidad de los más bajos de Europa. O sea, es mentira que la responsabilidad sea del gasto público. Es mentira que la responsabilidad sea de los funcionarios. Tenemos menos funcionarios que en la media europea. Exactamente, en España tenemos un 9,4% de empleados, de gente que trabaja en el sector público en relación a la población activa, muy por debajo de la media europea, y nada que decir en relación a países como Suecia, que están en torno al 25%. Esto es, no tenemos gente trabajando en el sector público, con lo cual no tenemos unos servicios necesarios, pero aparte tenemos un problema con el desempleo, que muchos países que tienen tasas de desempleo bajo tienen empleo en el sector público. Vale, entonces, simplemente recalcar que nos mienten con lo que nos dicen, que nos mienten en el análisis y que tenemos que oponernos rotundamente a desmontar esta mentira y aceptar ningún tipo de recorte, porque no son ni necesarios ni justos. Bueno, principalmente porque no son justos, pero es que tampoco son necesarios. ¿Qué hacen con todas estas mentiras, estos recursos y estas? Pues llevarnos a la situación que en el ámbito sanitario nos acaba de describir la compañera, pero que va más allá de ahí. Nos ha hablado del tema tarjeta sanitaria, tema tratamiento, pero se están cerrando plantas de quirófanos, se está dejando sin acceso a la sanidad a gente que ni siquiera la atienden por el servicio de urgencias, por mucho que se diga. nos están negando una educación que como, y una cultura que, como bien nos introdujeron los compañeros de la Solfónica, es un arma esencial y necesaria para que la población no acepte un orden social, económico y político que nos convierte en esclavos de un sistema. Nos están negando la protección social, la cohesión social, todo esto a base de todas estas excusas que son mentira y que todos nos tenemos que encargar de contarlas en el mercado, en la farmacia, en la, donde sea, en todos lados, porque tenemos en contra que tampoco tenemos servicios públicos, o sea, que nos están quitando también la televisión como servicio público. Otra cosa a la que tenemos que oponernos drásticamente. Bueno, luego hablaré en plan un resumen de los servicios. Solo seguir, esto en cuanto a los recortes, solo decir que también nos engañan con el tema de las privatizaciones. Ahí tienen igualmente una serie de frases que ellos se creen para justificar las privatizaciones. Por un lado, cuando se privatiza una empresa que es pública, pues lo justifican en cierta medida a veces diciendo que son ingresos para el Estado y que bueno, y que hay sectores en los que en verdad el Estado pues no tiene por qué estar, que el mercado lo hace mucho mejor y que la empresa privada lo hace mucho mejor. Estas empresas que se privatizan normalmente son empresas que generan beneficios, que cuando se privatizan el Estado deja, recibe dinero en el momento, cierto, pero deja de recibir ingresos a futuro, todos los ingresos que esa empresa produciría, ¿no? Como puede ser si se privatiza loterías, o puede ser AENA, como puede ser Endesa, o sea, empresas que generaban beneficios y que se han privatizado para que esos beneficios se vayan, como siempre, a manos privadas. Además, cuando una empresa se privatiza, en muchos casos corremos con los gastos de mantenimiento. Por ejemplo, en Canal Isabel II, si se privatiza, pues ellos se quedarán con la parte que les beneficia, o sea, que genera beneficios, y la sociedad se quedará a correr con los gastos de mantenimiento de los embalses, de las depuradoras. Bueno, eso pasa si privatizan Renfe, pues nosotros mantendremos las vías. O sea, ellos se quedan con la parte que beneficia y nosotros nos quedamos con la que genera gastos. También dicen que que la gestión privada supone una disminución del gasto y por lo tanto una reducción del déficit. Esto es mentira también. Tenemos ejemplos, por ejemplo, en los hospitales, tenemos el Ramón y Cajal, si lo comparamos con la Fundación Jiménez Díaz, con el Ramón y Cajal, que es público, con un presupuesto solo de un 13% mayor, gestiona el doble de camas y el doble de quirófanos que la Fundación Jiménez Díaz. Y además gestiona los casos, normalmente se derivan a los hospitales públicos los casos más graves. Entonces, por encima gestiona con menos recursos más servicios y los servicios más costosos en términos de que son los más graves. Y además, estas empresas, cuando son empresas de financiación pública y gestión privada, aparte de que no nos salen más baratas, a pesar de lo que dicen, tienen normalmente en sus contratos unas cláusulas que cuando no generan beneficios, o sea, cuando generan pérdidas, las asumimos nosotros. Por ejemplo, el caso de las autopistas, que ahora se está viendo, que cuando empezaron a generar pérdidas, somos nosotros los que tenemos que poner esas pérdidas mientras ellos se han llevado todos los beneficios. Luego hay otro tipo, hay muchos modelos de gestión privada, como es el modelo que están metiendo ahora en los hospitales, que es un modelo que se ha aplicado durante mucho tiempo en Gran Bretaña, en Reino Unido, que es un modelo que lo que se hace es una empresa, se le da la adjudicación del hospital, entonces la empresa construye el hospital, lleva el personal, lleva todo, y el Estado le paga durante más o menos 30 años por ese servicio. Bueno, pues lo que se ha visto en los sitios donde se está haciendo es que eso no solo no ahorra para nosotros, sino que se ha visto que hay cifras que encarece hasta 6 veces el precio de la gestión si fuera pública. Después, otra cosa que esgrimen es que la gestión privada es mejor, es más eficiente y por lo tanto repercute, o sea, eso lleva un beneficio para nosotros como ciudadanos, que tenemos mejores servicios y muchas veces a mejores precios. Eso también es mentira, obviamente. Primero, tenemos ejemplos como la gestión del canal Isabel II del agua, que es una gestión completamente eficiente, que no solo es una gestión en cuanto al acceso al agua por los ciudadanos, sino a un agua de calidad, en la que en la gestión se gestiona la escasez cuando es necesario, es planificada, es una gestión planificada, se garantiza la universalidad del acceso a los servicios, se jerarquizan los usos, que son en la gestión de los recursos es prioritario, y se tiene en cuenta todo el equilibrio ambiental. Entonces tenemos el ejemplo de empresas públicas que se gestionan perfectamente. ¿Qué pasa cuando estas empresas se gestionan de manera privada, se privatizan? Tenemos el ejemplo del agua, en París ha sido privatizada y eso ha encarecido el precio del agua, o sea que es mentira que por encima nos reporte un precio más económico. Tenemos el ejemplo de Berlín, que se está aplicando el mismo modelo de privatización que se quiere hacer aquí con el canal de Isabel II y han tenido muchos deterioros en el servicio por no cumplir con inversión en infraestructuras, en mantener los servicios. Tenemos el ejemplo de la energía. Desde que se ha privatizado la energía, tenemos la factura eléctrica de la tercera más cara de Europa, y aún por encima tenemos un déficit tarifario que entra dentro de esa parte de deuda completamente ilegítima que debemos auditar y debemos no pagar. ¿Qué ocurre? O sea, todo esto cae por su propio peso, que es imposible. Cuando tú gestionas un servicio público o un recurso desde lo público, tú tienes unos objetivos, que es dar un servicio social y económicamente cubres costes, ¿vale? Y si no los cubres, tampoco es buscar la rentabilidad, porque la rentabilidad es social, pero tu objetivo es cubrir costes. Cuando se privatiza, tenemos que incluir el beneficio. Entonces las cuentas no salen. Si hay que cubrir el beneficio, eso tiene que salir de algún lado. No puede seguir ofreciendo la misma calidad de servicio y más barato y obtener el beneficio. Es mentira. Cuando se incluye el beneficio, o se pierde en calidad de servicio, o se encarece el servicio que recibimos. Y normalmente, como el objetivo es máximo, máximo, máximo beneficio cliente, ocurren las dos cosas. Se deteriora el servicio que recibimos y tenemos el servicio más caro. Bueno, esto solo decir que entonces solo cabe la lógica. Bueno, esto solo decir que evidentemente si todos son todo mentiras, los datos no avalan las cosas que dicen, la única lógica que hay detrás es que lo único que quieren es abrir más campos al beneficio privado. Quiero decir, la educación, la sanidad, los recursos, son cosas en las que siempre va a existir una demanda, siempre va a existir una necesidad. Y las grandes corporaciones y las grandes empresas privadas ven ahí un espacio de mercado al que quieren entrar. Todo lo demás son mentiras con las que a nosotros nos justifican esa privatización. Esto en el ámbito económico. Luego, lo que queda claro, además de desmontar la parte económica para poder contarlo y desmontarlo, lo que nosotros tenemos que reivindicar es que más allá de la parte económica, todos los servicios públicos y la gestión de los recursos deben ser públicos, son necesarios, son necesidades humanas, y todo lo que esté cumpla necesidades humanas debe ser de gestión pública 100%. 100% titularidad pública, 100% gestión pública. Y ahí tenemos que ver que están en juego servicios esenciales para la vida, como son la sanidad y el agua, sin los cuales no tenemos vida, pero están en juego servicios que son necesarios para nuestra condición como seres humanos. Como bien veíamos, la educación, la comunicación, necesitamos, lo que decía, una televisión pública, necesitamos una banca pública que permita que, ya que el dinero, como decía el compañero, es el motor que mueve todo esto, no puede ser que esté en manos privadas. Es un recurso esencial para la vida y no puede estar sometido a los intereses y a la lógica del beneficio privado, porque ya vemos a dónde nos lleva. Entonces, nada, solo quería hacer un resumen y que seamos constantes en la defensa de nuestros servicios públicos, de nuestra gestión pública de los recursos, porque son fundamentales y necesarios para la construcción de una sociedad. Gracias, compañera. Bien, vamos un poco apurado en el tiempo. Quiero comentar que hemos encontrado un carnet de prensa de Santiago Burgos, si anda por aquí, que nos lo pida. También quiero comentar que si alguien quiere pedalear, pues que se acerque tranquilamente y le releve. Y bueno, vamos ahora con el siguiente ponente, que es Carlos Huelga, que nos habla de la PA. Bueno, nos va a hablar de los desahucios, dar datos sobre desahucios y los cambios en la legislación. Carlos, hola, buenas tardes, noches a todos. Bueno, me llamo Carlos y vengo como miembro de la plataforma Afecto a Fondo Hipotecario de Madrid para hablar del tema de los desahucios y la legislación. Para comprender lo que se está convirtiendo el tema de los desahucios, hay que ser conscientes de lo que era la vivienda antes de que estallase esta crisis. Antes de que estallase esta crisis, la construcción era una de las grandes industrias de este país y eso hizo que, por ejemplo, se dieran aberraciones como que en este país se construyeran algunos años tantas viviendas como se construían en Alemania, Italia y Francia juntas. Construyeron tantas viviendas, hubo mucha gente que empezó a invertir en vivienda. Es decir, la vivienda acabó convirtiéndose en un elemento de especulación. En todos estos años, tanta gente invirtiendo en vivienda, el precio de la vivienda empezó a aumentar cada vez más, mientras que la vivienda es un derecho reconocido en algunos documentos, como puede ser la Constitución Española, y que tendría que ser un derecho, pues como acaba de comentar la compañera anteriormente, un derecho asegurado, prácticamente algo público. Esto se empieza a mover todo. Entonces eso, ¿qué ocurrió? Se empezó a especular, recalificación de terrenos, un montón de dinero público se quedó por medio, gente ganándose mucho dinero a base de las viviendas, el precio de las viviendas subiendo cada vez más. ¿Y qué ocurría? Que las personas tenemos la costumbre pues, de hacer cosas como es comer o vivir debajo de un techo. Muchas familias, muchas personas tuvieron que comprarse una casa, la compraron a un precio absolutamente desorbitado, unas cuotas de hipotecas bestiales, nos va conociendo según un gran negocio con todo esto, se llegaron incluso a salir hipotecas jóvenes, hipotécate por 50 años y vamos, el acceso a la vivienda se acabó convirtiendo en un privilegio para mucha gente, ya que los mileuristas es una cosa que ya existía antes de la crisis. Hubo mucha gente que precarizó su vida por contar de tener acceso a la vivienda. ¿Qué ocurre con todas estas familias? Pues estalla una crisis económica mundial, el paro aumenta bestialmente, tenemos ya que no superamos los 5 millones de parados, y dentro de todo esto, pues hay mucha gente que no puede pagar su hipoteca. ¿Qué ocurre con esta gente? Pues llegan los bancos y dicen, pues si no me puedes pagar la hipoteca, te desahucio. ¿Cómo se traduce esto en cifras? En cifras se traduce en que desde 2007 se han producido 185.140 desahucios. Muchos serán gente que invirtió en la vivienda, que intentó sacar dinero con eso, pero también hay mucha otra gente que era el techo bajo el que vivir y del que le está echando. Aparte de esto, también desde 2007 se han producido 374.230 ejecuciones hipotecarias. ¿Qué es una ejecución hipotecaria? Una ejecución hipotecaria es la orden judicial que se da cuando alguien no puede pagar hipoteca para que la casa hipotecada se subaste y posteriormente se echen los inquilinos de ahí. ¿Por qué doy este dato? Porque aunque haya 185.000 desahucios, si tenemos 374.000 ejecuciones hipotecarias, gran parte de estas ejecuciones hipotecarias acabarán convirtiéndose en desahucios en los próximos años, en los próximos meses. También hay otro dato que ha salido recientemente, que es que en el primer trimestre del año 2012, en este país se han producido 48.000 desahucios. ¿Qué significa eso? Que en estos tres primeros meses de año, cada día se han producido 510 desahucios. que es una barbaridad. Y todos estos datos son de estos de y estas ejecuciones han sido ordenadas por los servicios comunes de juzgados. ¿Por qué digo esto? Porque en estos datos no se tienen en cuenta los juzgados de primera instancia donde no existen estos servicios, es decir, serán más desahucios de los que os he comentado y serán más ejecuciones hipotecarias de las que os he comentado. ¿Qué respuesta se ha dado a esto? Pues la respuesta que se ha dado a este problema desde el gobierno que tenemos actualmente es el famoso código de buenas conductas, el código de Guindos. ¿Cuál es el que se ha vendido como que ha llegado a la dación en pago a este país? ¿Qué es la dación en pago? La dación en pago es que si tú no puedes pagar la hipoteca y el banco te va a quitar la casa, pues que tú, a cambio de que te entregues la casa, te anulen la deuda. Uno de los problemas de que te echen de tu casa, de que te desahucien, es que se te queda una deuda de por vida que no vas a poder pagar. Si no has podido pagar la hipoteca, no vas a poder pagar lo que te queda por pagar todavía, más todas la suma de los costes judiciales por la ejecución del desahucio. Es decir, no te queda solamente lo que tienes que pagar, sino que esa deuda se aumenta. ¿Qué quiere decir esto? Te expulsa a la exclusión social. Con respecto al código, primero, la dación en pago, que parecía que anunciaba este código, esa dación en pago actualmente ya existe. ¿Cuál es el problema? Que la dación en pago solamente se puede dar si el banco quiere. Es decir, solamente vas a poder aliviarte un poco de esta deuda si el banco no quiere hacer negocio contigo. Creo que no hace falta que os diga cómo es la banca hoy en día, qué cosas nos está haciendo, estos rescates que estamos haciendo, que están condicionando nuestras vidas. Más sobre el código de este código de buenas conductas. Este código de buenas conductas no regula. Es una regulación, no obliga a que se haga una acción de pago, recomienda. ¿Qué otros problemas hay? No es retroactivo, es a partir del código de buenas conductas los bancos pueden empezar a aplicar este código de buenas conductas. La gente que ya está, de todos estos desafíos que os he comentado, la gente que ya está en la calle, en casa de familiares, con la deuda de por vida, nos olvidamos de esa gente. ¿Qué más problemas hay dentro de este código de buenas conductas? Pues que se clarifican algunas condiciones para que se aplique, como por ejemplo, que todos los miembros de la familia de esa casa, toda la gente que está en esa casa, tiene que estar en el paro. ¿Qué quiere decir esto? Porque prácticamente para que el banco pueda aplicar este código de buenas conductas, si quiere, la gente prácticamente tiene que estar pasando hambre en casa, no puede tener ingresos. Aparte de esto, este código de buenas conductas solo se aplica para deudas inferiores a un determinado importe que hace que se mueva en una horquilla entre 120.000 y 200.000 euros. Es decir, tiene que tener una deuda entre 120.000 y 200.000 euros. ¿Qué significa esto? Me faltan por pagar 20.000 euros de hipoteca y nada, me echan igual a la calle y me quedaré con una deuda mayor. Este código, aparte de que no regula nada, es que además deja, dentro de este drama de los desahucios, que es un drama, este código deja fuera a muchísima gente, que es la gente que más afectada puede estar por este tema. Aparte de esto, una pregunta que también hay que hacerse con respecto a este código. ¿La banca tiene algún beneficio si aplica este código? Sí. A la banca se le dan unos beneficios fiscales si aplica este código. Yo me pregunto, ¿es que la banca no ha tenido ya suficientes beneficios? No, estos beneficios fiscales son beneficios que vamos a pagar todos. ¿No le hemos ya inyectado ya suficiente dinero a la banca? En fin. Pues comentar también un caso que tuvimos en La Pal. En La Pal, uno de los primeros desahucios que no conseguimos parar fue de una compañera que se llama María José, que vivía con un hijo suyo que tenía una minusvalía física, creo que era del 77%. La otra hija que tenía tuvo que seguir con ella para pagar la hipoteca, no pudieron pagarla. El primer desahucio conseguimos pararlo, el segundo desahucio no conseguimos pagarlo. ¿Cuál era un caso muy especial, un tema muy especial de este caso? La entidad financiera que quería desahuciar a esta persona era la Caja de Ahorros del Mediterráneo. Me imagino que todos y todas sabréis lo que ocurrió. Lo que ocurrió con la Caja de Ahorros del Mediterráneo, lo que no sabréis es que lo que ocurrió, la ayuda de 3.500 millones de euros que se le dio a la Caja de Ahorros del Mediterráneo, se le dio al día siguiente de haber echado a esta mujer, a su hijo minusválido y a su otra hija, a la calle y que se tuviera que ir a vivir a un local. Es decir, la banca estafa, engaña y echa a la gente de sus casas. Dentro de todo esto, pues nosotros desde la plataforma Acercados por la Hipoteca estamos promoviendo una ILP para que se regularice la acción en pago. De eso hablaremos mañana. También comentó que había, han quitado la mesa. Bueno, ha habido gente recogiendo firmas aquí para la ILP, mañana estarán recogiendo firmas otra vez. Y nada, para ser breves, también dar un dato bueno dentro de todos estos desahucios que nos están produciendo, toda esta gente que nos está quedando en la calle. Comentar que, por ejemplo, que la plataforma Acepta por la Hipoteca de Madrid, gracias al apoyo de asambleas del 15M, de asociaciones de vecinos, de muchos vecinos que se han implicado solidariamente con apoyar a sus vecinos, la plataforma Acepta por la Hipoteca de Madrid ha conseguido parar 115 desahucios en el tiempo que lleva asistiendo, que viene a ser año y medio. Pero el drama sigue estando allí, vamos a tener que seguir estar luchando, vamos a tener que seguir haciendo los portales para evitar que echen a la gente de sus casas, porque esto, ya veis, salvamos a Bankia, salvamos a la CAM y la gente de la calle. Y bueno, yo poco más que decir. Ya está, muchas gracias a todos y a todas. Gracias. Por el tema de la lluvia, porque estos son aparatos delicados, pero por lo pronto nos vamos a atrever. Vamos a empezar con el último ponente, que es Carlos López de Ser Pública. Avisamos que si de repente se pusiera a llover lo cortamos. Carlos nos confirma que si tuviéramos que cortar no le importa venir mañana para contarnos todo lo que nos tiene que contar. Bueno, para no perder tiempo, voy a leer un texto que hemos consensuado entre todos los miembros de la plataforma. Hace ya 2 años, en junio de 2010, se publicaba en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid una modificación de sus presupuestos generales que dejaría en la calle a 2.500 interinos, y aquellos que continuaran trabajando perderían el derecho a cobrar su sueldo durante las vacaciones de verano. Este anuncio y su ejecución durante el curso 2010-2011 tuvo poca o escasa repercusión en los medios, y la comunidad escolar permaneció, a nuestro juicio, impasible ante esta medida. Ya para entonces, muchas pensábamos que este era el primer paso claro para desmontar nuestra escuela pública. Desgraciadamente, no nos equivocábamos. En el curso pasado, se suprimieron de nuevo en Madrid un número importante de puestos docentes, cifrados en 3.000. Esta vez sí hubo una respuesta mayor, con varias huelgas, numerosas manifestaciones, concentraciones y actos públicos de todo tipo que hicieron visible a la marea verde. Sin embargo, debemos juzgar a partir de esta experiencia si las huelgas de un día diseminadas en el calendario y los actos en la calle han sido suficientes para detener el desmantelamiento de la escuela pública. Desde nuestro punto de vista, no, ya que para más inri, el curso que viene se habla de hasta 5.000 profesores menos. Este despido masivo de docentes, más allá del conflicto laboral que supone y un ataque directo al derecho a la educación, y se está produciendo de manera indiscriminada con la excusa de la crisis en todo el territorio nacional, una vez que todas tenemos claro lo que ha ocurrido y lo que va a ocurrir, la pregunta que nos plantea es: ¿qué vamos a hacer nosotras para impedirlo? Antes de responder a esta pregunta, vamos a tratar de exponer, como nos han pedido los compañeros y compañeras de la Asamblea Popular de Arganzuela, un balance de los recortes aplicados durante el curso 2011-2012. Para su mejor comprensión, vamos a analizar las medidas adoptadas por la Administración de los distintos gobiernos en 2 ejes, aunque relacionados muy estrechamente entre sí. Primero, las medidas destinadas a desmantelar el sistema público de educación. Y segundo, y muy importante, y que os va a sorprender a muchos de vosotros, las medidas de propaganda y presión ideológica que van a permitir estos cambios. Punto primero, medidas destinadas a desmantelar el sistema público de educación. Vamos a hacer un repaso etapa por etapa y los recortes que se han producido o que se van a producir. En educación infantil de 0 a 6 años, nuestra región arrastra un déficit considerable en relación a otras regiones en cuanto al número de escuelas infantiles. Por esta razón, es muy difícil que una familia consiga plaza en un servicio público. Si lo consigue, tendrá que pagar entre 150 y 250 euros con servicio de comedor incluido. Esta variación responde a tres tramos de renta previstos, siendo a partir de los 7.840 euros de renta anual familiar por la que se deberá pagar el precio más alto. En las concertadas privadas el precio aumenta dependiendo de la escuela y puede oscilar entre los 400 y más de 1.000 euros mensuales. A nivel estatal no hay una ley que rija el primer ciclo infantil de 0 a 3 años, dejando a las comunidades toda posibilidad de legislación que termina siendo escasa y beneficiando el negocio. No en vano es en esta etapa infantil donde más ha desarrollado este modelo privatizador basado en el beneficio empresarial. Como ejemplo, podemos citar a Clece, empresa de Florentino Pérez, que posee 8 escuelas infantiles en Madrid. Para atraer a las familias hacia las escuelas infantiles privadas, se le está entregando un cheque escolar de 100 euros, que solo pueden usar aquellas familias que no acudan a la educación pública. Como vemos, es otro ejemplo más de trasvase de dinero público a intereses privados, y luego dicen que no tenemos dinero. Pasemos a ver los recortes en la educación básica. En educación primaria, comprendida entre los 6 y los 11 años, la reforma de la LOE a nivel estatal permitirá a las comunidades autónomas aumentar la ratio en el aula de 25 a 30 alumnos. Y en educación secundaria obligatoria, entre los 12 y los 16 años, la reforma prevé introducir en el aula 36 alumnos. Todo sea, por lo que dice el ministro Ver, por una mayor socialización del alumnado. A esto hay que sumar la supresión en años anteriores de los grupos de desdoble, aulas de enlace y compensatoria que daban respuestas a las diferentes necesidades educativas. En ambas etapas se está beneficiando de nuevo al sector empresarial, atrayendo a las empresas de la construcción, que tras la burbuja inmobiliaria y gracias a los conciertos educativos ven en la educación un gran nicho de negocio. Por no hablar de que mucho antes de que se aprobara en 1970, 5 años de la muerte del dictador, la primera ley que permite subvencionar con dinero público a los colegios privados, la enseñanza concertada ha sido un nicho de negocio y adoctrinamiento para la Iglesia y todo tipo de organizaciones católicas, en algunos casos con un ideario abiertamente antidemocrático como el Opus Dei o los Legionarios de Cristo. Si a todo esto le sumamos el hecho de que las familias eligen la educación privada con idearios muy cuestionables, tienen derecho a deducciones fiscales. Lo que se nos plantea es si es a esto a lo que se debe dedicar el dinero que se le retira a la escuela pública. También podemos observar cómo a medida que los colegios están despoblando de profesores, aparecen empresas privadas que se ocupan de las clases extraescolares de refuerzo por la tarde, recogiendo a los alumnos perjudicados por los recortes de la mañana, pagando entre 150 y 300 euros mensuales a los profesores que contratan en una situación de precariedad laboral que perjudica a todas las personas. Es el caso del plan Refuerza, que deriva de este modo los recursos públicos a empresas privadas con el lucro económico como el único objetivo. Mención especial tendría la Fundación Empieza por Educar, presidida por la hija de Botín, pero sintiéndolo mucho no tenemos tiempo para profundizar. Como ya sabéis, en el curso pasado se aumentó el horario de los profesores, pero parece que el curso que viene la reforma de Ver permitirá que cada comunidad pueda aumentar el horario lectivo hasta 21 horas en secundaria. Antes de que se acometieran estas reformas de la LOE, los maestros y profesores españoles ya estaban por encima de la media de los países de la OCDE en cuanto al número de horas lectivas. Según la UNESCO, una hora lectiva equivale a 3 horas de trabajo, por lo cual las 21 horas de la jornada semanal de los profesores de secundaria se convierten en 63 horas y las 25 de un maestro se convertirán en 75 horas. ¿Favorece esto en algo a nuestro alumnado? En los centros bilingües, proyecto estrella de nuestra presidenta, se está contratando personal nativo que sin la preparación necesaria son jóvenes a los que se les exige un año de matriculación en cualquier especialidad universitaria sin que sea necesario que hayan completado el primer año universitario ni que posean ningún tipo de preparación pedagógica. Esto se hace al tiempo que se eliminan los desdobles de inglés que benefician al conjunto del sistema público. Muchos padres y especialistas denuncian la deficiencia educativa y las numerosas contradicciones, que supone la implantación del bilingüismo. Dejando el conocimiento de lado, parece que estuvieran preparando a futuros camareros para el famoso proyecto Durovegas. Pasemos a ver el siguiente nivel educativo, el bachillerato. Es previsible su pronta desaparición dentro de la oferta pública. Por lo pronto, para este curso se ha empezado a suprimir modalidades para que quede solo una por centro, de ciencias o de letras, y por ello, con la idea final de crear un cuello de botella para que menos alumnos accedan a la universidad. Para quien no lo sepa, ya existen bachilleratos concertados en Madrid. Las cuotas mensuales de un centro de bachillerato concertado serán prohibitivas para la masa trabajadora cada vez más empobrecida. En cuanto a la formación profesional, hace 2 años, 1.000 solicitudes de plazas no fueron satisfechas, con un 65% de paro juvenil. Hoy estamos en el 50% de paro juvenil. Para el curso que viene se les va a pedir un precio de matrícula de 200 euros en Madrid. Quiero aprovechar para dar un saludo a todos los compañeros del IES de San Blas, que se han intentado encerrar esta tarde, pero han sido impedidos por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Para el curso que viene se les va a pedir un precio de matrícula de 200 euros en Madrid. Se han suprimido módulos y se pretende que la FP de grado superior quede bajo el poder de las universidades privadas. En caso de existir alguna oferta pública de plazas, estas serán controladas por las empresas con la única intención de proveerse de mano de obra barata y sin ninguna intención educativa. En la universidad ya sabéis todos que aumenta el precio de la matrícula. Esta subida de tasas provocará para la primera matrícula un aumento de 540 euros anuales. Sin embargo, viendo cómo se comporta el modelo neoliberal en otros países, esta subida será gradual en los próximos años, hasta llegar al 85% o el 100% de su costo real, es decir, entre los 6.000 y los 8.000 euros anuales. Al mismo tiempo, se pretende reducir el número de becas aumentando la exigencia académica, pero porque el bajo rendimiento afecta más a las familias con un menor nivel de renta. Además de esto, las universidades van a profundizar en la autofinanciación al modo de las empresas de servicios, en la misma proporción que las administraciones retiran de su financiación, como ya ocurre en otros países. A las universidades terminan programando sus actividades en función a sus posibilidades de encontrar fuentes de ingreso en el mercado. El conocimiento en sí mismo y la investigación en cuanto que no supongan un recurso para financiarse a corto plazo quedarán desplazados de la universidad. Por último, las universidades que concebimos como baluarte del progreso científico y humanístico quedarán en manos de grandes corporaciones. Y voy a pasar al segundo punto más importante y que muchos de vosotros os va a sorprender. Las medidas de propaganda y represión y de presión ideológica. Es evidente que esta transformación del sistema educativo público no sería aceptada por la población sin una campaña continua y profunda de desprestigio, aunque resulte contradictorio el hecho de que sean los propios gestores públicos los que nos dicen de su mal funcionamiento. Como ejemplo de cómo se desprestigia un sistema público de educación, vamos a hablar del informe PISA. En realidad, hay dos informes PISA en uno solo. El primero es el que trasciende a los medios de comunicación y que todos vosotros habéis oído mencionar en alguna ocasión y que sirve para crear un clima contrario entre la población frente a su propio sistema educativo. Si yo os pregunto ahora en qué posición está España en la clasificación internacional, ¿qué me diríais? Que muy mal. No, seguro me diríais que muy mal, ¿verdad? Y si yo os dijera que es mentira y que no estamos tan mal, voy a explicar esos motivos. Veamos qué se dice de España. En primer lugar, hay que aclarar que el informe PISA estudia la relación entre el estatus económico, social y cultural de las familias con el resultado de los alumnos y determina que su influencia es crucial. Como ejemplo, se dice que el número de libros en casa influye en un 20% en el resultado de la prueba de comprensión lectora, pero no es el único factor que puede bajar la nota. También lo hace el nivel de estudios de los padres, el tipo de trabajo que realizan, la implicación de estos en las actividades escolares y otros factores como el hecho de poseer un lugar de estudio, un ordenador, etc. Según estos y otros muchos factores, el informe PISA aclara que el 31,4% de los alumnos españoles pertenecen a familias con un bajo nivel de educación, uno de los porcentajes más altos entre los países miembros de la OCDE. Los países miembros de la OCDE están conformados más o menos entre 70 y 80 países de todo el mundo. Pues bien, los alumnos que pertenecen a este tipo de familias tienen un 80% de probabilidades de no acabar la ESO, pero casualmente el fracaso escolar se sitúa en torno al 30% aquí en España. Desgraciadamente este no es el único índice negativo para España. Además hay que saber que el sistema educativo español se implantó tardíamente, 100 años más tarde que en Francia, por ejemplo. La consecuencia directa es un bajo número de personas que poseen un título de educación secundaria y terciaria. Esto hizo que España fuera un país con un bajo nivel educativo hasta que en los últimos 30 años se ha invertido esta situación, especialmente desde los años 90. Otro dato importante es que el informe PISA prevé una desviación negativa de la nota de los alumnos en sus pruebas en función de su perfil social, económico y cultural. Sin embargo, esta desviación negativa de la nota a partir del perfil de los alumnos españoles no se cumple. España es el cuarto país del mundo que mejor corrige las dificultades sociales con las que llegan los alumnos al sistema educativo. También debemos saber que teniendo en cuenta la nota que sacan los alumnos de las pruebas PISA entre los compañeros de su colegio o los compañeros de otras zonas, el sistema educativo español es el segundo mejor del mundo que garantiza la equidad, solo por detrás de Finlandia. Hemos sido el segundo país que mejor ha progresado en las últimas décadas, logrando mejores índices educativos, más que Finlandia, Suecia, Francia, Alemania y todos los demás, solo por detrás de Corea del Sur. Por lo que podemos concluir que España está, por escaso margen, por debajo de la media de la OCDE, pero muy por encima de donde se le correspondería según el perfil socioeconómico medio de los alumnado, del alumnado. Además, si analizamos los resultados por comunidades autónomas, aquellas que pertenecen a la mitad norte de la península, aquellas que tienen un índice socioeconómico más alto y una implantación del sistema educativo más avanzado, estaría entre la sexta y la vigésima posición, con escasas diferencias con los primeros puestos, en algunos casos por encima de Francia, Austria, Suecia, Alemania. Es decir, por encima de estos países que nos sirven de ejemplo. Sin embargo, hay comunidades en la mitad sur de España que obtienen resultados bastante negativos y son precisamente aquellos cuyo alumnado presenta un perfil socioeconómico más bajo y cuyo sistema educativo es tardío y aún deficiente para dar respuesta a los desafíos que se les plantea. ¿Cuáles son? Andalucía, Baleares, Canarias y especialmente Ceuta y Melilla. Por eso es muy importante que nos quedemos con que España tiene un déficit histórico a nivel educativo y probablemente en otros ámbitos de derechos sociales. Si nos dijeran esto en la prensa, todos nos opondríamos con fuerza a las reformas que se aplican, pero en el fondo el ciudadano medio tiene una imagen negativa de su sistema educativo, porque ha sido manipulado y porque no se preocupa por conocer la verdad por sí mismo. Si aceptamos este informe y tantos otros que a distintos niveles concluyen que el nivel de renta y el nivel cultural de las familias van en paralelo a los resultados escolares, tal vez seríamos más contundentes a la hora de defender este asalto a nuestro derecho a la educación. ¿Qué democracia es aquella donde la educación depende de la región y la familia donde se nace? ¿Qué democracia es aquella donde las diferencias educativas se convierten en algo hereditario? Y ya para terminar, vuelvo a plantear la pregunta que os planteé al principio. ¿Qué vamos a hacer nosotros para impedirlo? ¿Existe una alternativa eficaz y que serviría para tomar conciencia juntos de nuestra capacidad de organización? Nosotros pensamos que es la huelga indefinida, pero no podemos hacerlo solo. Necesitamos el apoyo y la participación de una parte importante de la comunidad educativa para que tenga éxito. Es decir, todos y todas, alumnos, padres, madres, docentes, y por supuesto necesitamos el apoyo de toda la ciudadanía como los aquí presentes. Muchas gracias por vuestra atención. Muy bien, pues con esto terminamos los ponentes de hoy. Os recuerdo que mañana seguimos aquí a las 7 en Sol. Volvemos a hablar de economía, volvemos a hablar de derechos sociales. Vamos a intentar plantear soluciones, propuestas, para ser más positivo. Vale, Carlos, nos quiere decir una última cosa antes de cerrar. Perdonad, todos estos datos que acabo de decir tenemos en la página de Soy Pública, lo colgamos en el Lightset, son 178 diapositivas donde estos gráficos, donde aparecemos en el segundo país del mundo después de Finlandia con mejor nivel a nivel de equidad educativa, están publicados y son oficiales. Entonces me gustaría que si alguien se hace con ellos, pues empezar a difundirlo por la red para que no nos creyéramos tantas mentiras. Muchas gracias. Bien, queríamos abrir un turno porque nuestra idea siempre ha sido desde el principio que hablase todo el mundo. Si alguien tiene algo, si alguien quiere hablar, aportar algo, preguntar algo, que lo comente con mis compañeros, que la firma aquí. Quería comentar antes de empezar con los turnos, por favor recojamos todos, que es más fácil si cada uno se lleva a la papelera su cartoncito. Y bueno, quería agradecer, además de a Ciclolab de nuevo, porque nos ha hecho una gran labor, y a todas las compañeras y los compañeros que han estado pedaleando, quería agradecer también a Toma la Tele, porque nos están retransmitiendo todo el debate en streaming y además parece ser que está llegando bastante bien. Así que gracias y saludos a todos los compañeros y compañeras que nos están viendo en el streaming. ¡Bravo, tía, bravo! Si alguien tiene algo que aportar, parece que nadie se atreve a decir nada, bueno, pues esperemos que mañana volváis, esperamos veros por aquí mañana otra vez, que va a ser muy interesante, mucho más positivo, y que tengáis cosas que decir también. A pesar poco, luego estás igual y ahora ya nos acompaña.